Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa en vivo, gracias por estar en Aristegui en vivo esta mañana, en estos primeros programas que estamos haciendo en vivo desde nuestro portal Aristegui Noticias, gracias a quienes han llegado de manera directa al portal, desde donde transmitimos a partir de este lunes, a partir de las 8 de la mañana de todos los días, a partir de este lunes que acaba de pasar, y gracias a quienes están ahora en Facebook Live, a quienes saludamos. Les damos un saludo y los invitamos a que vengan a este portal. Este es un saludo para invitarlos a que acudan a este portal para seguir toda la información, entrevistas, lo más importante de las últimas horas, y vaya que si hay temas, desde luego nos vamos a detener fundamentalmente en este arranque de noticiero, en lo que está pasando en Quintana Roo. La violencia que está pasando en Quintana Roo es muy delicada, y bueno, pues hay muchos temas, así que los invitamos. Tenemos un reportaje especial de Juan Omar Fierro, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, el seguimiento internacional, la encuesta de Reforma. ¡Puf! ¡Qué fuerte! Una debacle lo de Peña Nieto en términos de aprobación o desaprobación de la gente en México. Le hablaremos también de eso esta mañana. Solo le paso el dato de que ha caído Peña Nieto hasta el 12%. Yo no recuerdo en México un presidente que haya tenido una calificación verdaderamente de estas dimensiones. 12% aprueba la gestión de Enrique Peña Nieto. Bueno, de eso y más hablaremos esta mañana, así que a quien está en Facebook, lo invitamos a que nos acompañe a nuestro portal Aristegui Noticias, que aquí estamos transmitiendo para usted en vivo. Pues como estos sonidos y como los videos que hemos recibido, se están divulgando los momentos que se viven en Quintana Roo en los últimos días y horas. Estalló la violencia en algunas zonas de Quintana Roo. Ahora fue en Cancún donde se decretó el Código Rojo. Con granadas y armas de fuego, un comando armado a bordo de 10 motocicletas atacaron las instalaciones de la propia fiscalía. El saldo hasta el momento es de 4 personas muertas, un policía ministerial y 3 presuntos delincuentes. No se reportaron heridos y hay 5 detenidos. El gobernador Carlos Joaquín González solicitó apoyo de la Federación. El ataque armado que grupos criminales hicieran hoy a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Cancún se enmarca en este contexto de combate a la impunidad. Lo único que revela es que vamos en el camino correcto y no vamos a bajar la guardia. El alcalde de Benito Juárez, Renberto Estrada, condenó lo ocurrido y aseguró que autoridades estatales y federales brindan apoyo para restablecer el orden en el ayuntamiento. Condenamos los hechos ocurridos el día de hoy. Estamos trabajando de manera muy estrecha con el gobierno federal y el gobierno del estado para restablecer el orden público. Ante estos hechos de violencia, la Embajada de los Estados Unidos en México lanzó una alerta a sus ciudadanos. Les urgió a seguir las instrucciones de las autoridades y a tomar precauciones antes de salir de sus hoteles. Ahí ve usted en pantalla, pues, este comunicado de la embajada estadounidense. Para conocer más detalles, hablaremos con el gobierno de Quintana Roo precisamente sobre este momento que está viviendo esta entidad de la República Mexicana. El gobernador de Baja California, bueno, antes de eso, déjeme detener un segundo más. Estamos hablando de una situación muy grave para Enrique Peña Nieto en términos de aprobación. Le decíamos hace unos minutos a los amigos de Facebook Live, ahora lo reiteramos con nuestros amigos en nuestro portal de noticias, en donde transmitimos directamente. Bueno, una aprobación que cayó al nivel más bajo del sexenio. De acuerdo con la más reciente encuesta de Reforma, del diario Reforma, que está publicada el día de hoy, solo 12% de los ciudadanos aprueba la gestión de Peña Nieto, mientras que el 86% lo desaprueba. Estamos hablando de una situación crítica, en serio. Pues sí, yo no recuerdo una situación así para un presidente mexicano. Bueno, de cuando se hacen las encuestas para acá, porque no siempre México ha contado con esta herramienta para medir los índices de aprobación para un mandatario. El diario Reforma apunta que el gasolinazo es la causa principal que se identifica por esta caída dramática de Peña Nieto en la aprobación de la sociedad mexicana. En diciembre, la aprobación del mandatario era de 24%, este mes es de solo 12%, como decíamos. Estamos frente a una caída muy, muy grave de la aprobación presidencial. Gobernadores fronterizos arman frente contra Donald Trump ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos. Los mandatarios de Baja California, de Chihuahua, de Nuevo León y de Tamaulipas emitieron lo que llamaron declaración de Nuevo Laredo. En ella rechazan las presiones contra inversionistas para que se retiren del país y exigen al gobierno federal la toma de acciones inmediatas ante la amenaza de una deportación masiva de connacionales radicados en la Unión Americana. El gobernador de Baja California, Francisco Vega, Kiko Vega, abrogó la ley del agua que junto con el gasolinazo ha provocado las manifestaciones más grandes en esta parte de la República Mexicana, sin precedentes en el estado. Esta ley aumentaba las tarifas de este servicio y, de acuerdo con los habitantes, pretendía privatizarla. Pistas cuestionan el gasolinazo en una conversación telefónica. ¿Qué conversación? ¿Qué cosa? Es una conversación telefónica entre Alfredo del Mazo y David López, ex vocero presidencial de Peña Nieto y hoy diputado federal del PRI, que abordan el tema del incremento a los combustibles y admiten que es difícil defender esta medida. Tú que ves también la tele, te das cuenta que traemos un desmadre grande, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo defiendes el aumento del petróleo? Cuando dijiste, ya no habrá más gasolina. Pero sale con planes y programas y buenos deseos. Resultados, cabrón, es lo que necesitamos. Que la gente sienta que estamos respondiendo, ¿no? Pues es una conversación que fue filtrada a las redes sociales y que ha llamado muchísimo la atención por lo que significa precisamente escuchar a David López, que fue pues vocero del presidente, un hombre muy cercano al presidente desde hace muchos años, y bueno, fue su vocero algún tiempo hasta que se retiró a ser diputado, junto con otro hombre muy, muy cercano al presidente, que es Alfredo del Mazo González. Esta conversación habla de cómo dos hombres cercanos al presidente pues están viendo que las cosas, evidentemente, como si no se notara, no están funcionando para el gobierno de Peña Nieto. Es un tema que también seguiremos de cerca y por lo pronto le dejamos este fragmento de cómo le pregunta uno al otro, tú también ves la tele, entre otras cosas. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta parte. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará una sentencia que confirma una sanción a Pemex y a Pemex Refinación por incurrir en prácticas monopólicas. Pues sí, es todo un tema. Acusar y ratificar la sentencia contra Pemex por prácticas monopólicas para el transporte de combustible a través de pipas operadas exclusivamente por el personal del sindicato que controla Carlos Romero de Shams. Tendremos todos los detalles con Juan Omar Fierro esta mañana aquí. Además de los aumentos a la gasolina y la electricidad, en lo que va del año, el gas LP ha registrado incrementos de entre el 17 y el 39% en comparación con diciembre del año pasado, de acuerdo con la información dada por la Comisión Reguladora de Energía. En la Ciudad de México, el kilo se vende hasta 15.50. Estas alzas tendrán un fuerte impacto en el gasto, pues 7 de cada 10 hogares usan gas LP. 8:12, tiempo del centro. Regresamos, tenemos más información en este recuento de temas importantes en las últimas horas. Volvemos. Dale like a nuestra página en Facebook y opina. Aristegui Online. Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo.

contaremos con mejores instrumentos para impulsar la economía del país y proteger la economía de las familias mexicanas. Bueno, en temas electorales, en el PAN hay conflictos, bueno, varios, pero en este caso en Coahuila, por la candidatura al gobierno de Coahuila, el senador panista Luis Fernando Salazar acusó, bueno, la acusó de traición al presidente nacional de este partido, a Ricardo Anaya, en un video que dio a conocer ayer. Dice que el dirigente panista simuló una competencia en el proceso de selección donde ganó Guillermo Anaya, pero dice el contrincante Salazar que esto fue traición de Anaya. El presidente Ricardo Anaya traicionó mi confianza porque me invitó y acudí de buena fe a lo que sería un método innovador para designar el candidato al gobierno del estado de Coahuila, que resultó un fiasco. En resumen, estoy en profundo desacuerdo con el método seguido, porque advertí las fallas a tiempo y no se corrigió porque hay dolo y busca un beneficio personal. El mundo. Internacionales, Eduardo Gómez, buenos días, bienvenido, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Pues precisamente uno de los temas más importantes, a menos de 3 días de que Donald Trump se ha juramentado como nuevo presidente de los Estados Unidos, pues fue uno de los actos de los últimos actos de gobierno del presidente Barack Obama, quien conmutó la sentencia a Chelsea Manning, este exanalista militar de inteligencia, quien fue la principal fuente de para WikiLeaks, quien fue el que filtró la mayor cantidad de documentos confidenciales en la historia de Estados Unidos. El militar transexual, quien anteriormente se llamaba Bradley Manning, había sido condenado en agosto de 2013 a 35 años de prisión por haber transmitido más de 700,000 documentos confidenciales al sitio WikiLeaks. La semana pasada, WikiLeaks afirmó que su fundador, Julian Assange, aceptaría ser extraditado hacia Estados Unidos si Barack Obama daba muestras de clemencia hacia Chelsea Manning. Assange está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 para evitar una extradición a Suecia, donde está acusado de agresión sexual, algo que él niega. Mediante su cuenta de Twitter, tanto el Julian Assange, así como el mismo Edward Snowden, alguien que también se identifica con la causa de Manning porque también es acusado de haber filtrado información de inteligencia de los Estados Unidos, pues agradecieron, ¿no?, este gesto de Obama, que se diga aquí con seriedad, con buen corazón. Gracias, Obama, tuiteó Snowden, quien se encuentra refugiado en Rusia. Victoria, Obama conmuta la pena de Chelsea Manning de 35 años. La fecha de liberación es a partir de ahora, el 17 de mayo, tuiteó la organización especializada en revelación de documentos secretos WikiLeaks. Otro tema, o otro de los beneficiados por estas 273, por estos 273 indultos y reducciones de penas concedidos por Obama este martes, pues fue el independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, quien formó parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, una organización clandestina que luchaba por la independencia de la isla de Estados Unidos. Incluso el presidente venezolano Nicolás Maduro había ofrecido intercambiar al líder opositor encarcelado Leopoldo López por el puertorriqueño. Entonces, pues la cuenta regresiva, Carmen, para que Donald Trump tome pues su investidura, posesión, como nuevo presidente de Estados Unidos. Y precisamente hoy dio una nueva entrevista a Fox News. Esto viene recién salidito del horno porque fue transmitida esta mañana. Y el presidente electo estadounidense reiteró a 2 días de su investidura que construirá un muro en la frontera con México, por el cual dicho país deberá reembolsar al gobierno estadounidense, pero aclaró que tendrá una tremenda y hermosa puerta. El republicano mostró su molestia por algunas versiones que indicaron que no cumpliría su polémica promesa. Por ello, insistió en la propuesta y aseguró que México de alguna manera va a reembolsar por la construcción de la obra. Sin embargo, aclaró después que el muro permanecerá abierto y por la puerta, tremenda, hermosa y grande para los inmigrantes legales y el turismo. Respecto a la próxima ceremonia de investidura, que es el viernes, a la que varios representantes demócratas han anunciado su ausencia, Trump indicó: el país está muy dividido, pero no por mí. Además, indicó su deseo por obtener los asientos que dejarán disponibles dichos políticos, ya que hay muchos invitados que quisieran estar allí. Entonces, Trump reitera sus intenciones de construir el muro, pero con una gran puerta para el turismo y para los mexicanos legales. Eduardo Gómez, gracias por este recuento en el resumen de noticias, y tendremos más adelante a nuestro compañero Irving Huerta, que tiene también información, en este caso desde Reino Unido. Nuestro muy querido Irving Huerta, parte de nuestra unidad de investigaciones especiales, está en este momento en una posibilidad académica, está en Reino Unido desarrollando trabajos académicos, y desde allá nos está informando de asuntos relevantes. Así que Irving Huerta desde Reino Unido estará con nosotros en unos momentos más. Y en los deportes, bueno, en voz de Mauricio Montes de Oca, la información de Eric Casas. Esto es lo último que hay sobre el tema. Deportes. Buenos días, este es el resumen deportivo. La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo brindó su apoyo total a la Federación Mexicana de la Disciplina y a su presidente Antonio Lozano, quien apenas hace una semana fue liberado bajo fianza del reclusorio sur. Lozano reconoció que vive una situación difícil y deberá resolverla con las autoridades. Esto durante una conferencia de prensa en la que fue acompañado por César Moreno Bravo, presidente honorario del organismo internacional, quien comentó que la Federación Mexicana nunca ha estado tan fuerte como ahora. Del atletismo saltamos al tenis, y es que el Abierto Mexicano, que se celebrará del 27 de febrero al 4 de marzo en Acapulco, contará con un cuadro repleto de jugadores estelares, todos clasificados entre los primeros 60 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. Raúl Surutusa, director del torneo, señaló que están confirmadas las participaciones del español Rafael Nadal y del argentino Juan Martín del Potro. Por parte de las damas, el cuadro principal estará integrado por la canadiense Eugène Bouchard, número 49 de la Asociación Femenil de Tenis, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, la estadounidense Christina Michael y la francesa Kristina Mladenovic. Hasta aquí la información deportiva, Carmen. Muy buenos días. Bueno, pues hacemos un breve alto en el camino para regresar en un instante. Estamos siguiendo cerca desde la redacción lo del IFT y la red compartida, que ya el IFT pues resolvió otorgar títulos de concesión para uso comercial. Lo de Irving Huerta desde Reino Unido, desde luego, y todo el panorama de lo que está pasando en Quintana Roo, que es realmente muy inquietante. Así que en un momento más volvemos aquí. Aristegui Noticias. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. @aristeguionline. Estamos en Aristegui en vivo. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Bueno, tenemos más información. En unos minutos más estaremos con todo el reporte acerca de lo que pasa en Quintana Roo. Es el tema que nos atrapa, desde luego, en este momento a nivel nacional, este código rojo que se decretó en Cancún. Pues este ataque a la fiscalía y el mensaje del gobernador que habla de que van a seguir adelante y que parte del mandato que se le dio cuando ganó la gubernatura de Quintana Roo era dotar de autonomía a la fiscalía para realizar investigaciones. Y bueno, pues lo que hemos visto es primero el ataque a una discoteca, el ataque dentro de una discoteca en Playa del Carmen, y una situación muy delicada en ese sentido. Y ahora, horas después de que eso ocurrió, pues estamos viendo precisamente esto que sucedió en la fiscalía o contra la fiscalía, con el saldo hasta el momento de 4 personas muertas, 1 policía ministerial y 3 presuntos delincuentes. Así que tendremos todos los detalles, más información acerca de este tema, que desde luego pues es muy, muy inquietante en esta jornada de gran violencia que no se había visto, que no habíamos visto en Cancún, en Quintana Roo, y que ahora se está viendo en estos momentos. Vamos a ver si hay algún tipo de explicación que pueda dar luz de qué es lo que hay detrás de estos momentos que se viven en esta zona de la República Mexicana. Y en las próximas horas, además de seguir de cerca, por supuesto, lo que pasa en Quintana Roo, Isaías Robles, cuéntanos qué hay de nuevo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Buenos días a todo nuestro auditorio. Pues hoy, en la agenda de este miércoles, y a 3 días de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, habrá una conferencia de prensa en el Senado de la República. Se trata de un grupo de senadores que integran la llamada Operación Monarca. Se trata de un movimiento binacional que busca la cooperación entre México y Estados Unidos, precisamente ante la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Este grupo de los llamada Operación Monarca le integran los senadores Pablo Escudero, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús Casillas, Gabriela Cuevas y Armando Ríos Peter. La conferencia será a las 10:30 de la mañana en instalaciones del Senado. La Alianza por la Salud Alimentaria también va a presentar diversas propuestas para los consumidores, el gobierno y la industria, con el fin de fortalecer la economía interna, además de promover una alimentación saludable. Esto también ante la llegada de Donald Trump, a las 12 del mediodía en un hotel allí en Paseo de la Reforma. En temas del gasolinazo, los líderes nacionales y capitalino del PRD, Alejandra Barrales y Raúl Flores, acudirán a interponer amparos en contra de los precios diferenciados de los combustibles en la Ciudad de México, esto a las 11:30 de la mañana en los juzgados de distrito en materia administrativa. Y también el movimiento El Campo es de Todos va a tomar de manera simbólica las instalaciones de la Secretaría de Agricultura a las 9 de la mañana, esto allí en Municipio Libre, en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la delegación Benito Juárez. Finalmente, también otro tema muy importante tiene que ver con la repatriación de Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien llegará a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a mediodía. Carmen, parte de la actividad que se espera para este miércoles. Gracias, Isaías Robles, parte de lo que estaremos siguiendo para informarle en nuestro portal Aristegui Noticias y en nuestro programa mañana temprano, siguiendo de cerca todas estas informaciones y la agenda del día. Gracias, Isaías, y buenos días. Vamos a la redacción de este programa y de nuestro portal con Gustavo Sánchez, que nos tiene información acerca de lo que resolvió el IFT. Gustavo, buenos días, cuéntanos. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Gustavo, te saludo, buenos días. Hola, Carmen, buenos días, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Auditorio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sorprendió en su primera sesión del año, pues otorgó títulos de concesión a la empresa Altán Redes. ¿Qué fue lo que pasó? Esta empresa está impugnada porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le otorgó un título de operación para la red compartida mayorista, y ahora el IFETEL lo que hace es otorgarle un título de concesión, a diferencia de la SCT, ese es de operación y este es de concesión, por 20 años para operar esta red compartida mayorista que le permitirá a Altán ofrecer servicios de telecomunicaciones en todo el país. Entonces, este está dando la nota el IFETEL en este comunicado que salió la noche del martes y estamos reproduciendo esta mañana en Aristegui Noticias. Y pues vamos a ver qué hay de respuesta por parte de la empresa Rivada, que impugnó el fallo de la SCT previamente para el título de operación que le otorgó a esta empresa Altán. ¿Cuál es el meollo del asunto, Carmen? Lo que pasa es que esta empresa Altán, según Rivada, que es la competencia de Altán, está sustentada con fondos del gobierno de China. Según un comunicado que sacó apenas el domingo, dice: el gobierno de la República Popular de China participa indirectamente en el 23.6% del capital social de Altán. Y entonces aquí está el asunto en que un gobierno está otorgando a otro gobierno indirectamente una red compartida que vale miles de millones de pesos, porque la va a usar para vender, es de uso comercial para 20 años. Entonces hay que esperar ahora la respuesta de la empresa Rivada a este fallo del IFETEL, que según una fuente del IFETEL no tendrían razón para impugnar, puesto que lo que analizaron los comisionados del IFETEL es en materia de competencia, no es en materia de cómo está constituido Altán, sino en materia de competencia única y exclusivamente. Por eso es que no temen que haya una impugnación por parte de Rivada, pero eso está por verse, y esto se suma a la serie de polémicas que ya tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Ruiz Esparta, donde ya tiene encima acusaciones por vínculos con OHL, donde ya tiene a Infraíber encima, ahora tiene a Rivada encima, y bueno, pues el IFETEL pone una piedrita más en esta polémica por la red compartida mayorista, Carmen. Pues ahí está, Gustavo Sánchez, esto que nos envías desde la redacción de nuestro portal Aristegui Noticias. Gracias, Gustavo, estamos en contacto y buenos días. Seguimos cerca este tema también, desde luego. Un asunto que tiene que ver con Carlos Slim es que lanza un canal de televisión en Estados Unidos para el público hispano. El magnate mexicano Carlos Slim dijo este martes que planea lanzar este año, bueno, que lo va a lanzar, un canal de televisión en Estados Unidos dirigido a la audiencia mexicana, que buscaría competir con las cadenas de habla hispana Univision y Telemundo, o sea que no cualquier cosa. El nuevo canal, que es Nuestra Visión, o que sería Nuestra Visión, o que va a ser Nuestra Visión, estará a cargo de publicidad y contenido editorial, una subsidiaria del gigante de las telecomunicaciones América Móvil, la joya del imperio de negocios de Slim, informó la compañía en un comunicado. Univision tiene una estrecha relación con la principal cadena de televisión de México. Bueno, más que estrecha relación, son socios con Televisa, que durante años ha rivalizado con Slim en el mercado mexicano de telecomunicaciones. Así que el anuncio es que Nuestra Visión transmitirá contenidos en español de noticias y deportes producidos en México por los sitios web Claro Sports y Uno TV, propiedad del multimillonario. Este anuncio ocurre a solo unos días de la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado pues con varias cosas en México, entre otras deportar a inmigrantes ilegales y construir un muro en la frontera con nuestro país. Así que pues está este reporte acerca de la intención de Slim, que anuncia de tener un canal, un sistema de televisión en Estados Unidos para el público hispano. 8:37 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Hacemos un pequeño corte y regresamos. Tenemos más información, tenemos la información, como digo, de Quintana Roo en un momento más. Tenemos a Rafael Cabrera, que está por ahí. Está Rafael en la redacción, también nos tiene información importante. En un instante regresamos con usted. Enlazando también comunicaciones para el tema Quintana Roo, que más adelante tendremos más información al respecto de lo sucedido en las últimas horas, esto que ocurrió por ahí de la media tarde, como a las 4 más o menos se calcula que ocurrieron los hechos de un grupo armado que pues atacó la sede de la Fiscalía General de Quintana Roo. Ya le hemos dicho desde el inicio de este programa que 4 personas murieron, que 5 fueron heridas en estos diferentes momentos, según los reportes oficiales que se han dado a conocer. Y bueno, pues en el caso del ataque a la Fiscalía, hubo artefactos explosivos en la sede de este lugar. Y bueno, pues de lo que sería la zona de vigilancia misma, la zona de vigilancia misma de la propia fiscalía. Así que esto desató una persecución, desató una situación evidentemente de las autoridades en contra de quienes agredieron a la fiscalía. Hubo un jaloneo ya frente a zonas comerciales de esta zona de Quintana Roo y bueno, pues un momento muy tenso, muy difícil para los habitantes de este lugar. Así que seguimos de cerca esto y tendremos, como digo, más información en unos momentos más. Rafael Cabrera, nuestro colega de nuestro equipo de este portal y de este programa, está en nuestra redacción y nos tiene un informe que acaba de emitirse. Se emitió por parte del INAI algo que nos comenta Rafael esta mañana. ¿Cómo estás, Rafael? Te saludo. Buenos días. Ok, hablo más fuerte. Adelante, Rafael, ¿estás listo? Hola Carmen, muy buenos días, saludos al auditorio. Pues el INAI acaba de enviar un comunicado urgente para anunciar unas ciertas medidas de austeridad presupuestarias ante el panorama económico del país. En este comunicado que acaban de enviar hace unos minutos, anuncian un recorte de 45 millones de pesos, que equivale a 5% de su presupuesto anual, es decir, 900 millones que tiene disponible para este 2017 el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia. Además, decretan 4 líneas de austeridad, que son austeridad presupuestal, eficiencia, acciones en materia de transparencia y, bueno, una serie de mecanismos para ahorrar dinero. No se habla de recorte de obras ni nada, simplemente recortes, por ejemplo, como 10% en el gasto de comunicación social, se reducirá el gasto en viajes y viáticos en 35% para los comisionados del INAI, y bueno, también se reducirá al mínimo el gasto en cuestión de asesorías. Ese es el comunicado que nos envía el INAI esta mañana. Ese es el comunicado que está dando a conocer en este momento el INAI. Gracias, Rafael, por contarnos desde la redacción para esta transmisión en vivo. Gracias y estamos en contacto. Buenos días. 8:42, tenemos otro tema. Mario Villanueva Madrid, ¿qué dice la PGR del tema del exgobernador? Hablando de Quintana Roo, el exgobernador Quintana Roo, estamos en un momento, en 10 segundos, con el subprocurador de la Procuraduría General de la República para hablar de este tema, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR. Estamos en un instante con él. Bueno, pues sobre Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, que bueno, pues está en este proceso de arribar a la Ciudad de México. Se espera que al mediodía arribe el exgobernador Villanueva a la capital de la República Mexicana. Está todo este procedimiento para ser entregado por parte de los Estados Unidos, de las autoridades correspondientes de los Estados Unidos, para que termine de pagar, de compurgar, se dice, de pagar esta sentencia ya por más de 20 años de prisión por las acusaciones que se le han hecho y las sentencias que ha llevado en sus hombros por el delito fundamentalmente de lavado de dinero. Pero estamos aquí para conocer directamente lo que se pueda saber sobre el caso con la PGR. Está en la línea telefónica el subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Gracias por tomarme la llamada para hablar del tema. Buenos días, bienvenido y gracias, Alberto, por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo has estado? Bien. Bien, gracias. Pues aquí con la pregunta de cuál es el estatus, digámoslo así, del señor Mario Villanueva. ¿Cuáles son los informes que nos puedes dar para compartirlos esta mañana? Bueno, como has mencionado, efectivamente, el día de hoy es repatriado por las autoridades de Estados Unidos y mexicanas al señor Mario Villanueva, el gobernador de Quintana Roo. Ya te puedo informar que está volando a la Ciudad de México, como se ha informado, para compurgar la pena de prisión de 22 años que tiene pendiente con la justicia mexicana. Llegará a la Ciudad de México y será puesto a disposición del juez correspondiente de procesos penales federales. Sin embargo, estamos haciendo todas las gestiones para cuidar su estado de salud y respetar siempre sus derechos humanos, por lo que será internado en el centro de readaptación social más adecuado para tales efectos. Alberto, en buena medida te echamos esta llamada para recordar de qué va la historia de Mario Villanueva, de qué se le acusó, con qué elementos se le demostró, qué cosa, por qué tenemos hoy en México a un exgobernador de Quintana Roo en la situación que tú has estado describiendo. ¿Por qué no hacemos una recapitulación y recordamos qué cosa hay detrás de esta historia y del nombre Mario Villanueva? Sí, mira, como tú comentas, esta persona fue juzgada por las autoridades mexicanas por los delitos contra la salud y también por el delito de lavado de dinero, que en la época de los hechos estaba previsto este delito en el Código Fiscal, en el artículo 115 bis, que fue después modificado para trasladar este tipo penal al Código Penal Federal, y por los delitos contra la salud. Durante ese proceso fue solicitada la extradición, misma que fue otorgada por las autoridades judiciales del gobierno de México, y fue entregado en extradición al gobierno de los Estados Unidos el 8 de mayo de 2010. Fue procesado por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por la Comisión de Delitos de Asociación Delictuosa para importar y poseer la cocaína, así como también para dirigir la tentativa de transacciones financieras que implican ganancias derivadas del narcotráfico y el soborno. Derivado de esta sentencia en el gobierno de Estados Unidos, por el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Mario Villanueva fue condenado a 204 meses de prisión y también se le tomaron en cuenta los 73 meses que había estado detenido bajo la sentencia en México. El 23 de diciembre las autoridades estadounidenses tuvieron por compurgada la pena, misma que cumplió, como tú recordarás, estuvo internado en Lexington, en Kentucky, y derivado de esta compurgación de la pena, de acuerdo a los tratados de extradición que tenemos entre el gobierno de los Estados Unidos y de México, regresa repatriado para poder cumplir con la sentencia que comentábamos, que está dictada en México y le faltan 22 años de prisión. 22 años de prisión, pues así están las cosas. Su procurador, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para dar este panorama general de información adicional, a saber, que ya lo sabemos, que está en camino a la Ciudad de México el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Gracias, Alberto Elías Beltrán. Órdenes para cualquier duda que tengan al respecto. Perfecto, estamos en contacto. Gracias por estar aquí esta mañana, Alberto. Hasta la próxima. Al contrario. Gracias al subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, el caso Villanueva. Y vamos hasta Quintana Roo, ya enlazamos al secretario de Gobierno de Quintana Roo, que está en la línea telefónica para saber, Francisco López Mena, para ver cómo están las cosas, Francisco, en Quintana Roo. Vaya momento que se está viviendo. Buenos días y bienvenido, Francisco. Algo pasó con la... Francisco López Mena, ¿me escuchas? Bueno, Carmen. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Carmen, tengo una interrupción en el teléfono, ¿te escuchas? Yo escucho bien, no sé tú, ahora me escuchas. 1, 2, 3. Saludos a Francisco López Mena, secretario de Gobierno de Quintana Roo. Buenos días, ¿me escuchas, Francisco? Muy buenos días, Carmen, ahora sí te escucho bien. Estamos en vivo, estamos transmitiendo, estamos preocupados. Cuéntanos qué pasa en Quintana Roo. ¿Podrías hacer una ficha técnica de lo último y de lo que están entendiendo ustedes que está detrás de esta violencia? Pues lo último, Carmen, es que como anunció, están llegando fuerzas federales al estado. Algunas de ellas ya arribaron, otras están por arribar. Estamos hablando de cuando menos 300 elementos de la Policía Federal. ¿Cuántos están llegando a Quintana Roo? Sí, Francisco, ¿cuántos efectivos federales dijiste que están llegando a Quintana Roo en estos momentos? Cuando menos 300, parte de la estrategia de los integrantes de la Policía Federal es que la cifra exacta no nos las proporcionan, el número, pero sí que cuando menos son 300 elementos. ¿Pura Policía Federal o está llegando también Ejército? Ahorita es exclusivamente Policía Federal. Hay una coordinación que desde luego esta no es nueva. Desde que inició el gobierno se ha establecido esa coordinación de las policías municipales con la estatal y las fuerzas armadas del país, tanto de ejército como naval. ¿Saben, Francisco López Mena, ya en este momento de la mañana, que está detrás de esta irrupción violenta en Quintana Roo? Pues desde luego será el resultado de las investigaciones. Sí, desde cuando, luego, pero en un punto como este intermedio algo sabrán, quién contra quién, pues sí, o qué es lo que está pasando. Lo primero que concluimos es que nuestro gobierno ha afectado intereses en la lucha contra la inseguridad y la corrupción, y que la entidad que ahora es una realidad, pues genera reacciones como las vividas, que desde luego el gobernador Carlos Joaquín ayer fue muy claro, que se están enfrentando con energía para garantizar la tranquilidad de nuestro estado, de sus habitantes y de los millones de turistas que nos visitan. Han afectado intereses y ustedes entienden que esto es la reacción a esos intereses que han afectado. ¿Podrías describir a qué intereses te refieres? Es muy probable, como repito, las líneas de investigación nos darán los datos, es muy pronto para llegar a conclusiones firmes, pero desde luego nosotros presumimos que el crimen organizado está detrás de esto, que este incidente está ligado también al del día previo en Playa del Carmen. Los ligan, para ustedes es una cosa conectada. Desde luego, sí, esto es lo que nosotros presumimos. ¿Presumen eso, Francisco López Mena, porque el ataque es contra la fiscalía? Es decir, ¿es gravísimo el ataque a este centro nocturno, a esta discoteca o lugar de reunión para música electrónica? Eso es gravísimo lo que ha pasado, pero saber y ver y saber directamente cómo fueron las cosas en contra de la fiscalía ayer sacude enormemente por lo que representa un ataque directo a las autoridades. ¿En qué líneas han estado enfocando sus investigaciones para que ocurra lo que ocurrió? Bueno, precisamente, como bien puntualizas, Carmen, es importante que se precise que la Fiscalía es quien realiza las investigaciones relacionadas con los delitos y el crimen organizado que están en proceso. Y es evidente que es una reacción del crimen organizado contra este gobierno, porque estamos decididos a terminar con la impunidad en el estado, así como con crimen común y el crimen organizado. Pues estamos en un panorama difícil. Ya el gobierno de Estados Unidos, evidentemente lo viste, ha alertado a sus ciudadanos en Quintana Roo, a los que estén de turistas, a gente que esté ahí, pues a guardarse en los hoteles, a ser precavidos, etcétera. ¿Están en código rojo? ¿Eso es así en Cancún solamente? En relación con el comunicado de nuestro vecino país, yo personalmente platiqué ayer con el cónsul en esta área, a quien me comunicó que iba a mandar esa información, pero sí quisiera yo precisar que la información no advertía a los ciudadanos sobre el riesgo de salir a la calle. Lo que les decía es que procuraran mantenerse informados. Uh-huh. Y de hecho, la realidad es que anoche Cancún, después del suceso, pues vivió calma la vida ordinaria de los ciudadanos y de los turistas, y no hubo un solo incidente que hubiera puesto en peligro a ningún turista ni a ningún ciudadano. No hay un solo lesionado, inclusive en el enfrentamiento o como consecuencia del enfrentamiento mismo. Pues ahí está, entonces, el panorama. No perdamos el contacto y la comunicación. Francisco López Mena, en Quintana Roo, bueno, desde luego las autoridades, los testigos que han estado cerca de estas acciones violentas, lo que sucedió en el centro nocturno, y todo eso forma parte de un panorama preocupante, y la llegada que nos confirmas de 300 efectivos de la Policía Federal, ¿supones que van a ser suficientes para el panorama que están viendo? Creemos que no, este es el principio. Debemos de continuar reforzando la presencia de mandos de seguridad para que esta percepción hoy, independientemente del fondo de este problema, de las investigaciones, estamos muy conscientes de un problema de percepción, de intranquilidad ciudadana, que es natural. Ha habido también muchos rumores algunos de mala fe, provocados con la intención de causar caos, de provocar miedo, a escandalizar y dividir a la sociedad. Yo creo que es parte de las estrategias de quienes están detrás de esto. Y por ello, pues, hacemos también, aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todos los que nos escuchan, de estar atentos a la información que medios serios como este, Carmen, y la información de las autoridades sean las que les permitan estar informados y no difundir los rumores de mala fe que están circulando. Pues ahí está, Francisco López Mena, un asunto que seguiremos muy de cerca, desde luego. Gracias por tomarme la comunicación y estemos en contacto especialmente en estas horas. Buenos días y hasta la próxima. Muy buenos días y muchas gracias, Carmen. Al contrario, al secretario de Gobierno de Quintana Roo, Francisco López Mena, en estos momentos. Bueno, ¿cómo anda la prensa mexicana? Aquí los titulares, Kiren Miretti, su voz. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este miércoles 18 de diciembre. Reforma. Aumenta el gas LP hasta 39%. Encabezan alzas Baja California Sur y Ciudad de México. La Jornada. Ahora Cancún es blanco de violencia. Mueren 4 en ataque. Tirotean sedes de la Fiscalía General y de la Policía Municipal. El Universal. Desdeña la CNDH, exhorto a austeridad. Comisión destina 250 millones de pesos para el pago de bono anual. Milenio. Buscan repatriar 10 mil millones de dólares con incentivo fiscal. Ofrece Peña reducir de 35 a 8% el impuesto al activo durante 6 meses. El Financiero. Asesor de Trump ve más comercio de México y Estados Unidos. Scaramucci ve beneficios en la negociación. Excelsior. Día violento y de pánico en Cancún. Ataque a sedes policiales deja 4 muertos. El Economista. Una guerra comercial nociva para el mundo. China defiende en Davos globalización y libre comercio. La Crónica. Focos rojos ante riesgo de deportación masiva. Plan de emergencia para la llegada de los paisanos, demanda el presidente del Colegio de la Frontera Norte. Bueno, son las 8:58 en el tiempo del centro de la República Mexicana, pues la confirmación de que llega al ratito Mario Villanueva Madrid a la Ciudad de México, la confirmación de que están llegando 300 efectivos federales, 300 efectivos federales a Quintana Roo, nos confirma el gobierno de Quintana Roo. No les parecen todavía suficientes porque dice que tiene que reforzarse esta presencia de la Federación en estos momentos para Quintana Roo, así que iremos viendo paso a paso cómo van las cosas. Y está el tema de Pemex, que quién nos dijera, ¿no? ¿Quién nos dijera en México que se iba a acusar a Pemex por prácticas monopólicas? Y pues se acusó a Pemex por prácticas monopólicas, hay una resolución y ahora la Suprema Corte de Justicia pues estará en el tema en las próximas horas. Juan Omar Fierro, nuestro compañero, está en este enlace para esta transmisión en vivo y nos cuenta los detalles sobre Pemex y la conducta monopólica. Pemex, como sabemos, pues se ha convertido en el centro de la atención de una situación muy compleja, en el centro en términos de esta gran empresa, industria paraestatal que dio eje principalísimo al modelo económico mexicano durante muchos años, décadas, y que ahora está trastocado con la reforma energética que está ya en curso. ¿Cómo están las cosas sobre el tema de Pemex y el monopolio? Juan Omar Fierro, buenos días, cuéntanos, adelante. Carmen, muy buenos días. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a revisar este miércoles un proyecto de sentencia que confirma esta sanción a Petróleos Mexicanos y su empresa subsidiaria Pemex Refinación, esto por incurrir en prácticas monopólicas en la distribución y pues en la de combustible, en la distribución de combustible, de gasolina, esto por obligar a las estaciones de servicio, a las gasolineras, a pipas con personal sindicalizado de esa institución. El proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán a la segunda sala del máximo tribunal confirma una multa de 653 millones de pesos que la Comisión Federal de Competencia le impuso a ambas empresas productivas en 2013 por obligar a las gasolineras a contratar los carros tanque operados por trabajadores afiliados al sindicato petrolero que dirige el senador del PRI, Carlos Romero Deschamps. La propuesta de resolución indica que la distribución de diésel y gasolina de las terminales de almacenamiento no se puede considerar un área estratégica de la industria petrolera debido a que el combustible deja de ser propiedad de Pemex cuando ya fue vendido a particulares que cuentan con estaciones de servicio. Por lo anterior, el ministro Pérez Dayán concluye que la COFECE sí tiene facultad para vigilar y sancionar el traslado de combustible desde las terminales de almacenamiento de la empresa. Uy, esto del Skype a veces funciona, a veces no tanto. Pero bueno, Juan Omar Fierro nos está contando esto y vamos a, yo creo que le colgamos y reanudamos la comunicación con él en 30 segundos para terminar de escuchar lo que Juan Omar nos está informando acerca de este tema que tiene que ver precisamente con Petróleos Mexicanos y la Suprema Corte de Justicia y de lo que ahora nos está informando Juan Omar. Ya me dicen si está listo, ya me dicen si nos vamos a otro tema. Estamos aquí con un pequeño traspié. Confirmar la multa, que ese es el tema, ¿no? Confirmar la multa a Pemex por monopolio de pipas y todo lo que está diciendo Juan Omar Fierro en este momento. Bueno, se reanudó la comunicación, no pudimos en ese momento, pero bueno, en cualquier momento estaremos con él. Y vamos a tener un enlace también con el gobernador de Chihuahua, con Javier Corral, que además de hablar de este frente de gobernadores contra Donald Trump, que le hemos comentado desde temprano, la alianza política que se conforma entre gobernadores de la frontera. Estamos hablando de una alianza pues para ver qué se hace frente al desafío Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que se plantea desde este grupo de gobernadores que se juntaron para establecer lo que han llamado la declaración de Nuevo Laredo. Eso y otras cosas estaremos hablando con Javier Corral en unos minutos más. En lo que eso ocurre, bueno, un saludo, un agradecimiento a quienes nos mandan mensajes por el inicio de este programa en vivo. Desde el lunes que hemos estado compartiendo con usted mensajes, saludos, apapachos, todo lo que representa pues esta bienvenida que nos están dando personas a las que agradecemos muchísimo. Desde luego al público, desde luego a usted mismo que está ahora escuchando y viendo esto en nuestro portal de noticias, Aristegui Noticias, y este programa que es en vivo. Y bueno, pues estamos siguiendo de cerca lo que nos envían personas tan queridas como Mónica Tapia. Gracias, Mónica, un abrazo, te escuchamos y de vuelta lo que nos dices. Bienvenida Carmen Aristegui y su equipo. Gracias por darnos voz, por crear el futuro que soñamos y por pensar que este país puede ser diferente. Perfecto, gracias por estar aquí, Mónica Tapia, con este mensaje. Y bueno, gracias también a José Luis Caballero, que es un gran, gran académico, es uno de los académicos más importantes que hay en nuestro país, y nos manda este mensaje, que le agradecemos muchísimo. Gracias, José Luis, un abrazo. Iniciamos el año con enormes complejidades en el ámbito internacional y nacional, de retos mayúsculos para México. Y por eso es de saludar el espacio matutino de Carmen Aristegui y su gran equipo de periodistas regrese. Un noticiero que ha dicho no a quienes pretenden desde el poder imponer un silencio ominoso y ha construido un lugar para quienes apostamos por el derecho de acceso a la información en su amplitud. Bienvenida. Bueno, pues estamos con dos gobernadores en comunicación para este programa de noticias. Hace unos minutos le hablaba yo de cómo armaron un frente contra Donald Trump, cómo un grupo de gobernadores fronterizos de la zona norte de la República Mexicana han decidido establecer una cosa que llamaron Declaración de Nuevo Laredo. Pues bueno, entre otras cosas, hay lugares de la República en donde el desafío Trump es mayúsculo en todo el país. Obviamente, lo que viene a partir de el 20 de enero que toma protesta Donald Trump y ya antes incluso con los efectos que ya ha traído, pues a ciertas zonas de la República Mexicana les afectará de formas distintas y de formas muy importantes y graves. Le agradezco a los gobernadores de Tamaulipas y de Chihuahua que se enlacen para esta transmisión en vivo y podamos hablar con ellos de esto que llaman la Declaración de Nuevo Laredo, de qué va, ¿qué piensan hacer? ¿En qué consiste el asunto? Gracias a Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Gracias a Javier Corral de Chihuahua por estar aquí. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo te va, Carmen? Buenos días. Qué gusto saludarte. Saludo con agrado a mi buen amigo, el gobernador de Chihuahua. Gracias. Javier Corral. Gracias, Javier, por estar aquí. Gobernador, gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días. Antes que nada, déjame darte un saludo muy afectuoso. Felicitarte por tu cumpleaños. ¡Ay, qué bueno que te acordaste, ¿qué manera, Javier! ¡Qué manera de cumplir años! ¡Ya ni me lo recuerdes, gobernador! ¡Qué regreso! Muy bien, me da mucho gusto todo esto que está pasando y que esta plataforma y este mecanismo esté siendo tan exitoso. El país lo necesita y tú lo mereces. Así que estoy muy contento por estar hablando contigo y sobre todo en el día de tu cumpleaños. Que cumplas muchos más. Gracias, Javier Corral, gobernador, por este mensaje. Bueno, ya lo dijiste así, así que ya que me felicite la cabina, por lo menos que se les olvidó mi cumpleaños, se me hace. Bueno, vamos al tema, si les parece, gobernadores. Francisco Javier Cabeza de Vaca, ¿qué es esto de la creación de Nuevo Laredo? ¿Cómo van a conformar un frente que haga qué, que diga qué sobre Donald Trump? Cuéntanos. Gracias. Pues más allá de hablar del presidente electo de Estados Unidos, es una alianza de gobernadores fronterizos, donde vamos a trabajar de una manera coordinada y donde la intención de esta es exhortar también al gobierno federal que lleve a cabo acciones que tienen que ver con fortalecer a los estados fronterizos en este problema que se avecina, que es el tema de la migración o la posibilidad de que cambien las políticas migratorias del nuevo gobierno de Estados Unidos. Hay que entender, Carmen, que los estados del norte de nuestro país no somos estados expulsores, somos estados receptores, y eso seguramente va a traer serias consecuencias, especialmente a los municipios fronterizos, y es ahí donde estamos pidiendo, de igual manera, un fondo de fronteridad que consiste en apoyo y respaldo para poder nosotros contener esto que se avecina en los próximos meses. Déjame detener un segundo, gobernador, y ahora escuchamos a Javier Corral, pero ahora que dices fondo de fronteridad, pues me recordaste al fondo de capitalidad que le dieron a Miguel Ángel Mancera y luego se lo quitaron, y con el presupuesto recortadísimo, ¿de verdad creen que la federación puede darles eso y de qué tamaño lo quieren? pues más allá de que creamos o no, es una necesidad que se tiene, Carmen. Nosotros, los estados fronterizos, hemos estado conteniendo una serie de embates que se han estado viniendo, que va de la mano no solamente con el tema migratorio, sino que la posibilidad de incrementarse en los problemas de seguridad, la necesidad de dar apoyos de educación, de salud, a todas aquellas personas que pueden estar siendo regresadas de Estados Unidos, pero también a muchas otras que han estado viendo áreas de oportunidades y que van de estados del sur precisamente establecerse a las ciudades fronterizas, y es ahí donde tenemos que tener una mayor coordinación entre todos los gobernadores, porque los problemas que tenemos hoy en día son muy similares, no siempre iguales, pero sin embargo, si estamos todos unidos, vamos a poder de alguna manera tener un mejor diálogo y poder así exigir y demandar al gobierno federal que se coordine de igual manera con nosotros, en el entendido que tenemos que llevar a cabo acciones que nos permitan generar las condiciones adecuadas para las personas que van a estar siendo expulsadas de Estados Unidos hacia México, pero como también poder contener la situación que se vive en la frontera norte de nuestro país. Gobernador Javier Corral, ¿qué dices sobre esto que estamos aquí adelantando con el gobernador de Tamaulipas? ¿Cómo ves tú las cosas? Pues yo creo que el acuerdo que tuvimos los gobernadores es muy importante, Carmen. En primer lugar, porque hay un vacío. Es un vacío que se ha producido en el gobierno de la República. Ha querido ser suplido o sustituido con una apuesta por el diálogo, que es correcta, por la diplomacia, que es correcta, pero falta otras cosas, faltan definiciones frente a una realidad que está con nosotros ya. No son acechanzas, no son amenazas. El presidente electo de Estados Unidos ha ofrecido, reiterado, confirmado que va a recrudecer la política migratoria y que viene una política proteccionista a la economía norteamericana, además del problema sociocultural que se está generando con esta contracultura de la discriminación, de la exclusión, del racismo que ha tomado vuelo de nueva cuenta. Entonces, la alianza política de los gobernadores de la frontera norte del país es muy importante. Somos 4 de 6 que hemos demandado conjuntamente al gobierno federal, bueno, no solamente su cooperación para enfrentar juntos los problemas que más nos afectan en la frontera y que se recrudecen en la frontera, como la migración, el crimen organizado, el tema de la seguridad, los costos de energía eléctrica, el alza de los combustibles que nos sacan de cualquier escenario de competitividad y de competencia, y lo que significa también ello en la carestía de productos básicos. Hemos demandado cambiar la política migratoria, cambiar el paradigma de una política migratoria que ha estado basada fundamentalmente en un enfoque de seguridad nacional a un enfoque de derechos humanos, de seguridad humana, porque lo que estamos enfrentando, lo que vamos a enfrentar, no es una crisis de soberanía nacional, es una crisis de derechos humanos que nos quieren poner en jaque una relación histórica y que quieren contradecir un avance civilizatorio que tiene presencia de una manera muy intensa en la frontera. Entonces, es una alianza muy importante porque los gobernadores queremos asumir esa definición, y ante la amenaza expresa de Donald Trump sobre la deportación masiva de connacionales, de millones de connacionales, no sabemos si va a ser masiva o no, pero cualquier porcentaje que le suba va a generar una afectación a los derechos humanos de nuestros connacionales, y por eso tenemos que tomar medidas conjuntas del gobierno federal, definiciones claras. No puede estar este señor insultándonos todos los días y nosotros diciendo que vamos a fortalecer nuestra amistad. Lo que tenemos que hacer es no atejonarnos, no bajar la cabeza, sino organizarnos, generar un plan. El gobierno de la República tiene que tener un plan junto con los gobiernos de los estados fronterizos supuesto el Fondo de Fronteridad es muy importante. Efectivamente, como tú lo mencionaste, cuando lo propusimos, pensamos en aquella justificación que la Ciudad de México hacía del Fondo de Capitalidad. Uh-huh. Por la condición y las características de la Ciudad de México, que recibe a distintos mexicanos de todos los estados, donde se concentran marchas, protestas, trámites, etcétera. Bueno, nosotros también hemos pensado en ese fondo con la finalidad de solventar los costos de los migrantes en tránsito, que ahora va también a... el problema se va a aumentar porque habrá una mayor contención migratoria en los Estados Unidos, pero también el tema de los repatriados, tanto voluntarios como forzados, para operar albergues, para mejorar la infraestructura urbana, para tener programas de vivienda, incluso programas de inclusión productiva, porque también ahí hay un filón de oportunidad para nosotros. No hay que ver esto todo como un problema. También hay una oportunidad, si sabemos aprovechar a quienes vienen con un conjunto de habilidades, de potencialidades, de destrezas, ¿no?, para su inclusión en proyectos productivos que compartan incluso mucho del conocimiento que tienen. Entonces, necesitamos una estrategia. Eso es lo que hemos hecho en Nuevo Laredo. Hemos tenido una espléndida anfitrionía de nuestro colega amigo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha sido muy insistente en esto desde que nos reunimos en Mexicali. Él dijo, hay que reunirnos antes de que tome protesta Trump y tomar definición. Y en ese documento, pues está también un plan de trabajo de nosotros, porque nos hemos comprometido a realizar un activismo como gobernadores en los Estados Unidos, ir a tener encuentros con nuestros homólogos en la frontera sur, ir con congresistas, con senadores, con alcaldes, con autoridades locales, buscar a los sectores progresistas de los Estados Unidos, académicos, artistas, intelectuales, medios de comunicación, etcétera, para elaborar una agenda común que atienda estos asuntos y construya un puente frente o por encima de ese muro que quiere crear. Gobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Javier Corral de Chihuahua, los escucho y desde luego se entiende que esto es una tarea de todo mundo, porque es un desafío muy grande el que viene y está ya presente con la llegada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Pero les pregunto, como políticos, como parte de esta situación del poder ejecutivo, en este caso de los estados, ¿cómo transitar el momento que se vive cuando vemos, y ya lo habrán visto ustedes también, el resultado de la última encuesta de Reforma? Hoy nos amanecemos con la medición que hace el diario Reforma sobre la figura presidencial. Yo no sé si ustedes se acuerdan de algún número como este, pero yo no recuerdo que un presidente, desde que se miden las simpatías o las aprobaciones de la población hacia los presidentes, no recuerdo que alguien haya llegado, como ya llegó Peña Nieto, al 12%. La debacle es total de Enrique Peña Nieto respecto a su desempeño. La gente está reprobándolo, evidentemente, en su desempeño por muchas razones. Y tal como lo dice el diario Reforma el día de hoy, pues el gasolinazo es un elemento muy importante y poderoso para que esto haya ocurrido. Pero no solamente hablamos del gasolinazo, porque la última medición ya andaba en 20-tantos. La caída de 20-tantos a 12, se atravesó el gasolinazo y vino esta caída ya en línea recta. Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿qué me dices como gobernador, como parte de lo que en este momento están haciendo ustedes, si tenemos un gobierno fragilizado de esta manera? ¿Cómo se va a transitar este momento para el país si tenemos estos resultados de Peña Nieto? Bueno, más allá de los resultados de las encuestas y sondeos que están saliendo y se han llevado a cabo por diferentes encuestadoras y medios de comunicación, creo que los gobernadores de los estados tenemos una tarea y compromiso que tenemos que llevar a cabo en cada una de las entidades federativas. En el caso más particular de un servidor, pues por supuesto que tengo que tener la capacidad de recuperar algo que se ha perdido, que es, Carmen, que es la confianza. es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día los gobernadores, en la medida que nosotros nos acerquemos a la gente, que demos resultados, que transparentemos los recursos públicos. Pero no me contestas de Peña Nieto, no tienes una opinión sobre lo que significa para el país que tengamos esos resultados en esta medición. Pues lo que significa es que no han dado los resultados que los mexicanos necesitaban y querían, Carmen. Esa es prácticamente la respuesta clara, que no ha habido resultados. En el caso muy particular, se han dado todos los instrumentos necesarios al gobierno federal para las reformas estructurales que tanto necesitaban al país para salir adelante. En el caso muy particular, tanto del gobernador Corral como un servidor, los senadores, su gran mayoría sacamos adelante muchas de las reformas estructurales, y pareciera que fueron reformas muy importantes, muy buenas, sin embargo, en manos malos, porque no han dado los resultados que exige este país. Pues, gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, te agradezco mucho tu presencia aquí. Me voy a quedar un momento más con el gobernador de Chihuahua, si me lo permites, y nos lo permite nuestra audiencia, porque además de también pedirle su opinión sobre este tema en particular, que me parece muy delicado y muy grave, ver ya retratado en una encuesta el nivel de aprobación o desaprobación del presidente de la República, también sé, porque me lo comentó antes de entrar al aire, que Javier Corral está por hacer un anuncio importante en Chihuahua. Y pues yo, que soy periodista, ya le pedí que si nos lo adelanta, y me ha dicho que va a compartir con nosotros una información importante en esta transmisión en vivo de nuestro portal. Así que vamos a dejar a Javier que nos dé esta opinión y que nos cuente de este anuncio. Así que te agradezco, gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que estés aquí. Y nos mantenemos en contacto, siguiendo de cerca, bueno, lo que han dicho. Vamos a ver cómo responde la federación a esto que ustedes están solicitando de un fondo de frontera, una situación evidentemente importantísima con miras a lo que está por venir en tiempos de Donald Trump. Gracias, gobernador, por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias a ti, Carmen, y que pases una feliz tu cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la felicitación de cumpleaños, gobernador. Hasta la próxima. Buenos días. Javier Corral, antes de ir a lo que sé que estás por anunciar, bueno, no sé qué vas a anunciar, pero me dijiste que estabas tomándonos la llamada, pues un poco apresurado por el anuncio que vas a hacer este día. Así que, pues yo aprovecho el viaje y te pregunto las dos cosas. ¿Qué dice Javier Corral de ese 12% de aprobación a Enrique Peña Nieto según la encuesta de Reforma? ¿Qué significa eso, Javier? Pues significa que la figura que históricamente se ha constituido como el vértice del poder en México está totalmente debilitada, vulnerada en términos de su credibilidad y su confianza. Es el signo inequívoco de un régimen que se agota, un régimen que se acabó, que ya no le sirve prácticamente a nadie en su diseño institucional actual. No solo es el gasolinazo. Es un acumulado de la irritación social por una serie de ineficiencias, de abusos. Estamos ante la insatisfacción social por un régimen que ya no es capaz, por un lado, de ofrecer soluciones a los problemas sociales, y por otro lado, es incapaz de combatir la corrupción, porque brota de sus entrañas. Y ya es absolutamente incapaz de responder a un reclamo tan simple y tan trascendente como sería el cese de la impunidad. Y eso se refleja en esta encuesta, en donde jamás en la historia de México el presidente de la República había tenido un nivel de aprobación tan bajo. Pues es un momento muy preocupante, es un momento muy riesgoso también para el país, hay que decirlo con toda claridad, porque pues la debilidad institucional de la figura presidencial se reflejará en un conjunto de debilidades institucionales, siendo como lo es el presidente de la República un eje tan importante incluso en el régimen de división de poder. Esto nos habla de la necesidad de empezar a pensar y de ponernos de acuerdo sobre lo que va a sustituir a este régimen que se va. Es indiscutible que ha concluido una etapa en el país el régimen se agotó a 2 años de terminar el sexenio. ¿Qué es lo que sigue? Eso es lo importante y quizá el reto más importante de definir. Y por ello también la preocupación es mayor, porque yo no veo que realmente estemos construyendo una alternativa, que estemos sentados pensando cuál es el régimen, el modelo constitucional que va a sustituir a este régimen que se agotó. Y yo creo que está en los próximos meses por delante ese enorme reto, pensar entre todos en un nuevo diseño constitucional que logre sacar al país adelante de una situación tan complicada, de una crisis de legitimidad, de credibilidad, como no la había enfrentado nunca el régimen mexicano. Nunca en los años, en las últimas décadas probablemente no hayamos visto un panorama de tantos desafíos. Yo creo que después de la Constitución del 17, pues hubo muchos momentos críticos, altercados, ¿no? Hubo muchas remociones y jaloneos, pero ya de lo que es propiamente la época de la presencia de partidos políticos en el régimen mexicano, este es el dato más de mayor deterioro que tenemos. De mayor deterioro, y ese número 12%, bueno, pues lo que falta para este sexenio no necesariamente va a repuntar, no veo cómo y de qué manera, pero bueno, siempre queda la posibilidad para un gobierno de hacer algo que medianamente reconcilie a ese gobierno que está reprobado con la población que gobierna. Ese es un tema que desde luego lo dejamos abierto, porque vamos a ver qué hace Peña Nieto, si es que tiene recursos, imaginación, propuesta, eso sería buenísimo ya a estas alturas del partido, planteamientos claros acerca de lo que viene para México, no solo con Donald Trump, desde luego, sino lo interno. El gasolinazo ha sido un golpe tremendo y ha sido un efecto acumulado, Javier Corral, desde luego el que vemos. Como dije hace un momento, supimos en esta conversación previa a la entrevista por ti que haríamos la llamada un poco rápida, pero yo quiero que no la hagamos más rápida, sino al contrario, que nos detengamos. Y ya que estamos aquí, que nos adelantes lo que vas a anunciar en Chihuahua el día de hoy, este 18 de enero. Supongo, pero ya nos dirás, el tema es el gasolinazo, el tema es qué puede hacer un gobierno de la República, un gobierno de un Estado de la República frente a lo que estamos viviendo. Cuéntanos, Javier, adelanta lo que estás por anunciar. Bueno, pues mira, efectivamente, a las 12 del día vamos a dar a conocer un acuerdo que, conforme facultades que me otorga la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, emitiré relativo al presupuesto de egresos del Estado. Se trata de un acuerdo de austeridad para poder enfrentar el estado de bancarrota y latrocinio en que nos heredaron las finanzas estatales por la acción inescrupulosa del dispendio, el derroche y la corrupción, y por lo que resulta imperante tomar medidas, Carmen, extraordinarias y audaces al respecto, para poder enfrentar la problemática por la que atraviesa Chihuahua, donde, como tú sabes, pues tenemos una deuda pública que supera los 55 mil millones de pesos, lo que nos convierte en la entidad con mayor deuda en relación al Producto Interno Bruto Estatal. Somos la segunda más alta del país en relación a su población, y somos la deuda, la tercera más alta en términos absolutos, pero además cargamos, Carmen, con un déficit que se presenta en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2017 y que debe ser cubierto, entre otros recursos, con ahorros en el gasto corriente que se pretenden obtener a través de una serie de medidas y ajustes que queremos hacer. Es además un déficit de más de 8 mil millones de pesos adicionales a la deuda, estoy hablando. Y bueno, también hemos visto toda esta irritación social en torno, sí, de una medida como el gasolinazo, pero que efectivamente nos habla de un acumulado mayor. Tenemos que actuar con decisión, sin complejos y sin complicidades. Más tarde anunciaré un acuerdo que obviamente no te lo puedo aconsejar aquí todo porque es muy largo, tiene 32 artículos, pero sí te puedo decir que vamos a tomar decisiones, hemos tomado decisiones importantes. Vamos a hacer restricciones muy importantes y vamos a tener ahorros y desincorporaciones importantes. Estoy instruyendo a la Secretaría de Hacienda a poner a la venta, mediante un programa de desincorporación de activos, diversos bienes muebles e inmuebles del gobierno del estado de Chihuahua, con mecanismos de total transparencia y estricto apego a la legalidad y a la normatividad que nos rige. Estoy proponiendo en el Congreso del Estado que autorice la desincorporación para objeto de venta de la Casa de Gobierno, la oficina alterna del gobernador del estado, ambos inmuebles que son toda una cuadra en la ciudad de Chihuahua, con una superficie de 5.833 metros cuadrados y una superficie de construcción de casi 3.000. También estoy proponiendo al Congreso del Estado que autorice la desincorporación para objeto de venta de diversos bienes inmuebles que están ubicados en la ciudad de Chihuahua y en diversas partes del estado. Es una decena de terrenos, edificios que no sirven para nada, no tienen una mayor utilidad. Necesitamos desincorporarlos y venderlos. Estoy ordenando la venta de la flota aérea propiedad del gobierno del estado de Chihuahua, no solamente con el propósito, Carmen, de obtener ingresos para hacer frente a la contingencia y al déficit presupuestal, sino también para eliminar los cuantiosos gastos de mantenimiento, de seguros, de operación y certificación de las distintas aeronaves. Tenemos casi 10 aeronaves. Vamos a quedarnos solamente con un helicóptero para cubrir las necesidades indispensables de la Fiscalía General del Estado. Y para los traslados a poblaciones serranas de la entidad y a otros traslados que lo justifiquen, pues llevaremos a cabo un programa de arrendamiento de aeronaves. Vamos a través de subasta pública a ofrecer a la venta un helicóptero Bell 429, modelo 2016, con capacidad para 6 pasajeros y 2 tripulantes. Es de superlujo. A quien le interese, se van a publicar pronto la convocatoria y las bases. Vamos a vender el avión Cessna Citation CJ3, modelo 2006. Es un jet con capacidad para 7 pasajeros y 2 tripulantes. Vamos a vender otro helicóptero, el Bell 407. Vamos a vender otro avión Kinair con capacidad para 8 pasajeros y 2 tripulantes. El avión Conquest, los otros 2 helicópteros. Vamos a vender también, de acuerdo a una verificación que hicimos y a un análisis del uso y destino del parque vehicular propiedad del gobierno del estado, cerca de 500 unidades del parque vehicular que estaban destinadas a usos no sustantivos del servicio público. Todo el mundo traía carro, Carmen, acá. Traían camionetas y carros y los administrativos de segundo, tercero y cuarto nivel. Vamos a vender 500 unidades también, no solamente para obtener ingresos, para obtener ahorros en términos de combustibles, de mantenimiento, de seguros. Hemos reducido el 80% los gastos de comunicación social y estamos emitiendo reglas precisas para la asignación de presupuesto en comunicación social. No vamos a contratar a ningún medio, ningún espacio ni tiempo a tarifa política, serán a tarifas comerciales publicadas. Con el 20% de la reducción, de lo disponible, vamos a generar campañas solamente institucionales. Hemos suprimido los gastos de representación y el pago de notas de consumo de restaurantes. Vamos a reducir en un 30% los gastos para viajes y comisiones oficiales. Vamos a prohibir compra de boletos de avión en primera clase. Estamos reduciendo los viajes internacionales. Vamos a impulsar un programa de gobierno electrónico sin papel. Hemos cancelado toda la telefonía celular a todos los funcionarios, servidores y personal del gobierno del estado que tenía este servicio. Teníamos como 1.500 líneas celulares, nos vamos a quedar solamente con cerca de 90 para actividades de seguridad pública, de inspección sanitaria, de protección civil. Vamos a reducir el tema de combustible, mantenimientos, en fin. Tenemos un conjunto de medidas que vienen a hacer un esfuerzo singular del gobierno de Chihuahua dentro de sus maltrechas finanzas, pero que consideramos necesario para mandar un mensaje en serio a la gente de que vamos a ir en serio en el tema de la austeridad. Pues es un paquete impresionante, Javier Corral, porque hemos visto anuncios diversos en instancias como el INE, por ejemplo, que en su caso, bueno, cancela un proyecto millonario del edificio, de la, bueno, el desarrollo de las dos torres donde el INE se iba a albergar. Ese es un anuncio que fue también importante por el volumen de recursos. Hemos visto algunos otros que han mandado señal de austeridad de cierto tamaño, pero aquí estás hablando de aviones, helicópteros, líneas celulares, las propiedades que mencionaste. ¿De qué tamaño es en porcentaje lo que estás anunciando, Javier Corral, respecto, digamos, lo del presupuesto anual de Chihuahua? Bueno, nosotros vamos a tener en esto, bueno, primero esperamos ingresos para el Estado por cerca de 500 millones de pesos. Y pensamos también en ahorros de cerca de 1.200 millones de pesos de ahorro. Porque en donde estamos tomando la medida más fuerte, la más importante, es en la reducción de 800 millones de pesos en el gasto de comunicación social. 800 millones era de pesos. Era un tonel sin fondo este tema acá. ¡Qué tema! Especialista eres en el tema tú. 800 millones de pesos era el presupuesto y lo estás eliminando en un porcentaje. No, era de mil millones. Mil millones. Hemos y le recortas 800 millones. ¿Y qué vas a hacer con los 200 que sí uses? Vamos a hacer programas de, no solamente es para publicidad, ahí hay toda una estrategia de comunicación propia, obviamente reforzamiento de las áreas y de medios propios del gobierno de Chihuahua, y vamos a hacer un programa distinto en materia de comunicación social a lo que se había venido haciendo. Ahí incluso en esa partida hay una partida para profesionalización, capacitación, becas a periodistas, y sobre todo criterios muy transparentes para la asignación de publicidad. No tenemos más. Ese será el presupuesto. Y es una medida políticamente costosa, pero es necesaria, política y moralmente, sobre todo en este momento. Sobre todo en este momento, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, pues nos has dado este anuncio que es importante, sin la menor duda, en este contexto y en este momento son recortes, ajustes, venta, rediseño, digámoslo de esta manera, del uso del dinero presupuestal. Y bueno, pues nos has anunciado cosas tan relevantes como reducir, bueno, que tiene una implicación, que tiene una connotación simbólica de, bueno, simbólica y monetaria, de alto nivel. Si tenían 1.500 líneas celulares y se quedan con 90, pues ese sí es un recorte sustantivo en esta materia, y sobre todo el enlistado que haces de los vehículos, de las aeronaves que tenía tiene a su disposición el gobierno de Chihuahua, pues no son pocas, es un parque bastante nutrido. Es una flota aérea que nos cuesta muchísimo mantener. La verdad es que el decreto obliga al gobernador a viajar preferentemente en vuelos comerciales. Así lo he venido haciendo ya. Bueno, le venía campechaneando un poco. Lo que hace es que nos organicemos de mejor manera. Cuando haya un viaje imprevisto a la Ciudad de México o alguna ruta que no esté tan disponible en términos de los vuelos comerciales, podemos arrendar una aeronave y eso sale mucho más barato. Programas de arrendamiento. Lo otro era carísimo. Y pues nada más para decir que tienes aviones propios, ¿no? Y la verdad es que cada que se mueve una aeronave de esas es un gastadero muy fuerte. Y créeme, lo que me dolía viajar en las aeronaves del gobierno de Estado sabiendo lo que se gasta. Entonces nos vamos a organizar de mejor manera. Hay muchas medidas, tienes que revisar muy bien el decreto. A las 12 dices, ¿no? Sí, a las 12, pues ya te he adelantado una parte muy importante, a ver si no tengo yo acá broncas con los medios. Bueno, tengo regularmente porque pues el ajuste que hemos hecho no creas que genera un buen ambiente, pero estamos dando información y a las 12 lo daremos a conocer completo, porque tiene muchos rubros, porque hace un rediseño del presupuesto en muchas áreas, y creo que pues es importante que lo asuman otros poderes. De hecho, el decreto termina con un respetuoso exhorto. Bueno, ¿a quién el exhorto, Javier? Pues con respeto a la división de poderes, a la independencia de los órganos autónomos, a los ayuntamientos, a las entidades de interés público, los partidos políticos, pues exhortamos a sus titulares, a sus integrantes, a que generen también medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público de sus respectivas competencias, de sus facultades y de las funciones que realizan, con el propósito, Carmen, de que todos los que ejerzamos una función pública, pues contribuyamos al manejo responsable de los recursos que aporta el pueblo de Chihuahua a la Tesorería del Estado. Pues ni más ni menos, Javier Corral, ahí está el tema. Pues adelanto yo también que esta mañana tendremos más información acerca del reportaje especial que presentamos en el arranque de este programa en vivo con nuestro equipo de investigaciones especiales. Pues hablando de aviones, aquí presentamos un reportaje esta semana del hangar presidencial que albergará al Dreamliner, que por lo que se ve no tiene nadie intenciones de devolverlo o de hacer algo con él, sino de seguir usándolo. Y no solamente se usó y se usa el Dreamliner, este modernísimo avión que le dejó, digamos, como tránsito de sexenio Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. En este caso nos detendremos al ratito, no tardo mucho, en el seguimiento de este reportaje que habla del hangar presidencial que se tuvo que construir para albergar a ese avión Dreamliner y que realmente nos ha salido carísimo. Ya era carísimo, pero como se lo dieron al grupo IGA de Juan Armando Hinojosa y a otra empresa que en su momento fue supervisora de la construcción de carreteras de OHL, bueno, como se dieron esas asignaciones para ese hangar presidencial, nos salió, Javier, casi en el doble, por lo mal planeado estructuralmente, por los desatinos de una constructora y de la otra. Y bueno, pues eso es parte de lo que nos ocurre cuando se entregan también estas obras públicas con tanto sello amistoso. Así que hablando de aviones, hablando de dinero público, hablando de lo que significa finalmente tomar medidas, pues me atrevo a decir, Javier, casi draconianas, porque quitar 80%, porque eliminar la flota aérea y los vehículos y los celulares de esta manera no es cualquier cosa y hay que destacarlo. Y los contrastes también son importantes, porque al final, si no valoramos al final de la historia lo que significa esta determinación de gobierno, que adelgaza notablemente el uso de dinero público presupuestalmente hablando en Chihuahua, en relación a lo que se sigue haciendo en otros ámbitos como el federal, y en este caso hablando de aviones, que como digo, solo el hangar presidencial que se tuvo que construir para el Dreamliner, que va a durar pocos años porque se va a ir al aeropuerto nuevo, pues es un rasgo de contraste muy importante. Así que te agradezco, Javier Corral, la entrevista con el gobernador de Tamaulipas sobre el tema de la alianza entre gobernadores para el asunto fronterizo y estos anuncios, o este anuncio que nos compartes por adelantado. Estaremos siguiendo de cerca el anuncio más amplio y la publicación a partir de las 12 del día allá en Chihuahua. Te agradezco, Javier, que nos tomes la llamada, que nos cuentes y que compartamos con el público de este programa recién nacido en esta semana la información desde tu entidad. Gracias, Javier, y estamos en contacto. Pues gracias a ti y, por supuesto, de nueva cuenta, doble felicitación por tu regreso en este programa y por tu cumpleaños. Voy a reservarme el número, pero creo que lo sé. El número es 18 de enero, ese es el número que quieres decir. Eso. O sea, hoy. Bueno, Javier, que estés muy bien. Gobernador, estamos en contacto. Buenos días. Y un abrazo. Un abrazo muy fuerte para ti, para todo tu equipo. Adelante con todo y estamos en contacto desde Chihuahua. Gracias, Javier, que estés muy bien y hasta la próxima. Buenos días. Buenos días al gobernador de Chihuahua. Bueno, pues sí que sacó la tijera, ¿eh? Sí que sacó una medida o una serie de medidas que acaba de anunciar en este programa. Pues sí, vamos a revisarlo con más detenimiento, pero nos ha adelantado bastante de lo que anuncia Chihuahua sobre medidas frente a una crisis como la que vivimos. Son las 9:43, tenemos muchas más cosas. Está Lidia Cacho, no le vaya a cambiar de canal ni cosa por el estilo, porque la verdad que es importante escuchar a Lidia Cacho siempre, pero en este momento más, porque vamos a escuchar a Lidia, que está en Quintana Roo y que desde luego es una investigadora y una periodista muy importante. Y bueno, queremos saber qué información tiene ella como periodista avesada que es sobre lo que está pasando en Quintana Roo. Después de este pequeño puente musical muy breve, que nos permitirá enlazarnos con un saludo que agradecemos muchísimo de Fabricio Mejía y de Rapé, nuestros dos queridos amigos Fabricio Mejía y Rapé, que nos mandan saludos y felicitaciones. Vamos con ellos y regresamos con Lidia y el caso Quintana Roo. Un saludo y una felicitación a Carmen Aristegui y a todo su equipo por haber regresado al aire después de un acto de censura donde se demostró que los privados también violan derechos humanos, en este caso la libertad de expresión, y consiguieron que Carmen Aristegui se equiparara a Francisco Zarco, a Ignacio Ramírez, a Manuel Altamirano, a los Flores Magón, y en el siglo XX, bueno, pues a don Julio Scherer. Muchas felicidades por haber regresado. Los oiré puntualmente a las 8 de la mañana. Una felicitación. Gracias a Fabricio Mejía por este mensaje. Y teníamos a Rapé, al muy querido caricaturista, que nos manda este mensaje. Rapé, un abrazo, gracias por estar aquí. Mi querida Carmen, muchísimas felicidades. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, los Moneros del Chamuco y los Hijos del Averno. Estamos muy, muy, muy contentos por tu regreso. Sabemos que no fue fácil, sabemos que siguen las cosas difíciles y sabemos que siempre te vamos a apoyar y que siempre vamos a estar contigo y con tu equipo de investigaciones especiales y todo el equipo de Aristegui Noticias. Muchas felicidades, muchas gracias por regresar y ya sabes, aquí estamos. Queridísimos Fabricio Mejía, Rafael Pineda, Rapé y a los muy queridos Moneros de El Chamuco, gracias por este mensaje. Antes de irnos con Lidia Cacho, estamos recibiendo información en este momento de Monterrey, que ha ocurrido algo en Monterrey, una situación muy delicada en un colegio de Monterrey. Hay reportes delicados que vamos a compartir con usted en un instante. Primero, José Luis Sánchez Macías desde la redacción, y en un momento más enlazamos también a nuestra colega Melba Frutos desde allá para que nos cuenten, y después iremos con Quintana Roo y Lidia Cacho. Vamos con José Luis en un momento más. Desde la redacción de Aristegui Noticias. José Luis Sánchez, cuéntanos qué hay de nuevo sobre este tema delicado. Carmen, muy buenos días al auditorio. Bueno, el secretario de Gobierno de Nuevo León confirmó esta mañana, el secretario Manuel Florentino González, que son cinco personas las heridas luego de un tiroteo dentro de una escuela en Monterrey, Nuevo León. Son cuatro menores de edad y la maestra, luego de que uno de los alumnos accionara su arma, el pequeño de tan solo 12 años accionó un arma dentro del salón del Colegio Americano del Noreste, ahí en Monterrey, Nuevo León, y hirió a cuatro de sus compañeros y después hirió a una maestra. Oficialmente hablan de 5 heridos, así lo ha respetado el gobierno, sin embargo en redes sociales, donde ya se posicionó la etiqueta de Colegio Americano del Noreste, ya se habla de 3 pequeños. Insisto, oficialmente solamente han dicho y han hablado de 5 heridos, y son 3 en redes sociales, incluso ya hay imágenes muy fuertes que se transmiten en redes sociales. Hasta ahora es la información que se tiene. Vamos a seguir más adelante con más información, María Carmen. Seguro que sí, José Luis. Gracias por este primer enlace desde la redacción con lo que ocurre en Monterrey, Nuevo León, con esta escuela. Nos enlazamos hasta Monterrey con nuestra muy estimada Melba Frutos, nuestra colega periodista en Monterrey, Nuevo León, que nos tiene información esta mañana. ¿Qué sabes, Melba, en este momento de lo que nos adelantó ya José Luis en este primer enlace? Buenos días y bienvenida. Un saludo a todos. Sí, nos levantamos, nos despertamos esta mañana en Monterrey con esta lamentable noticia. Pues no se sabe mucho, las autoridades no han dado información, más información adicional a la que ya mencionó José Luis. solo se sabe que hay 5 lesionados, 5 heridos de arma calibre 22. Los familiares, los padres de familia están en este momento en las afueras del Colegio Americano del Noreste, que está localizado en la colonia del Paseo Residencial, que está al sur de Monterrey. Están apostados afuera esperando dejen salir, que han dejado salir a sus hijos poco a poco, al resto del alumnado, pues ya sabrás, consternados los niños, algunos con algún ataque de sorpresa por todo lo que está pasando, niños llorando. Hay ahorita una consternación muy fuerte en el lugar. Se llevaron a los lesionados a 2 hospitales distintos, uno privado y otro que es el Hospital Universitario. No hay confirmación oficial de ningún muerto, pero de forma extraoficial se está hablando de que ya hay un muerto. Son jovencitos de entre 12 y 15 años, son 4, además de la maestra. No se sabe mucho, no han dado una información oficial a las autoridades, pero se está esperando que pues llamen a los medios de comunicación para alguna conferencia de prensa con Aldo Fassi, que es regularmente quien da esta información, y pues estamos en espera de esto, ¿verdad? Es lamentable, digo, todo Monterrey en este momento yo creo que está al pendiente de esta noticia. No es algo que se dé comúnmente en México, pues ni en Monterrey, como se acostumbra a ver en otras partes, como en Estados Unidos, un ataque de esta naturaleza en un plantel educativo, ¿verdad? Pues, Melba Frutos, una situación muy delicada. Ya empiezan a circular en redes algunas imágenes muy dramáticas sobre esto, pero no hemos podido confirmar que efectivamente se traten de imágenes que correspondan a lo ocurrido en el Colegio Americano del Noreste. Estamos también siguiendo versiones, subrayo, versiones periodísticas, por ejemplo, las que sube en su página de internet El Siglo de Torreón, que habla de cómo 3 menores de edad habrían muerto por disparos. Como lo has dicho, Melba, hay que subrayar, no tenemos confirmación oficial, pero empezaron a circular ya informaciones extraoficiales, en este caso de medios como El Siglo de Torreón. Habrían muerto 3 menores de edad. Esto, bueno, se contrasta con lo que nos has dicho también tú, Melba, en este momento extraoficialmente. Se habla... Sí. El personal de comunicación de gobierno del estado han sido muy enfático en pedirnos que, bueno, no nos dejemos llegar, pueden ser fotografías de otros sucesos, o bien, si es que son reales, pues quizá las circularon los mismos jóvenes estudiantes que estuvieron ahí en el lugar, en el salón de clase o qué sé yo, ¿verdad? Pero ellos nos han pedido que esperemos a la información. Sí hay muchas fotografías que ya están circulando en las redes sociales. Pero efectivamente, Melba, hay que ser cautelosos. Nosotros mismos ahora hemos retirado unas fotografías que estábamos subiendo en este instante, pero las retiramos de inmediato porque no tenemos la confirmación, y desde luego hasta no tenerla en un tema tan delicado, tratándose de violencia entre menores de edad, presuntamente, dentro de una escuela como el Colegio Americano, pues hay que ser muy cautelosos y estaremos siguiendo la información, desde luego, para dar a conocer en cuanto se corroboren los datos y las informaciones. Lo que sí podemos subrayar, Melba, es que ocurrió esta mañana esto, que ha generado una gran movilización policíaca. Desde luego llegaron obviamente fuerzas policíacas y auxilio al colegio. No podemos agregar más, como has dicho. Tratamos en este momento de contactar directamente a las autoridades también, igual que tú, para ver si hay alguna información que se pueda corroborar y confirmar. Lo que queda aquí es un sentimiento de preocupación y de inquietud de qué pudo haber pasado en este colegio, y en cuanto tengamos ya corroborada más información, además de la que nos estás dando, Melba, pues te pido nos contactemos de nuevo y volvamos a entrar al aire contigo. Claro que sí, estamos a la expectativa y en cuanto haya algo que informar, nos comunicamos. Seguro que sí, Melba, gracias por estar aquí y seguimos de cerca lo que sucede en Monterrey con este reporte esta misma mañana. Son las 9:52 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, un pequeño corte, regresamos con Lidia Cacho, que está en la línea, la colega periodista que está en este momento en Quintana Roo, Y bueno, ¿cómo ve y qué ha podido investigar y saber Lidia Cacho de esta irrupción violenta de los últimos días, del domingo, de la madrugada del domingo a lunes, y lo que pasó ayer contra la Fiscalía General en Quintana Roo, en voz de Lidia Cacho, en un instante más? Dale like a nuestra página en Facebook y opina. Aristegui Online. Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a arroba Aristegui Online. Arroba Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a arroba Aristegui Online. Arroba Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a arroba Aristegui Online. Arroba Aristegui Online. Estamos en Aristegui en vivo. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Código rojo es lo que se determinó para Cancún, blanco de violencia el día de ayer. El informe más reciente habla de 4 personas que murieron en este ataque. Hablamos con el secretario de Gobierno de Quintana Roo esta mañana, que nos dio algunas informaciones al respecto. El ataque a la Fiscalía General sacude por su significado y por el alcance que tiene, que haya hechos de violencia directamente contra quien está realizando las investigaciones de lo ocurrido en el Blue Parrot en Playa del Carmen. Todo esto, desde luego, es muy preocupante y por eso es muy importante que tengamos la posibilidad de hablar esta mañana con la periodista y escritora Lidia Cacho, que, bueno, pues ha hecho investigaciones muy relevantes, desde luego la histórica de los demonios del Edén, en ese libro que marcó un antes y después de muchos temas y de la propia tarea periodística en México, y otras investigaciones, Lidia, que desde luego han acompañado tu trayectoria, y ahora te llamamos para que te incorpores a esta transmisión en este momento de la mañana y nos puedas dar un comentario e información que puedas tener tú misma como periodista de lo que sucede en Quintana Roo. Gracias, Lidia, por estar aquí. Un abrazo. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, Carmen. Buenos días a tu auditorio. Mira, quisiera poner todo esto en un contexto histórico. Como bien sabes, llevo 32 años viviendo en Quintana Roo y trabajando como periodista. Entonces, sí quisiera decir antes que nada, en lugar de simplemente dividir temas, integrarlos todos. Primero, decir que este es un tema histórico y un asunto de geopolítica de la delincuencia organizada. Y que debemos comenzar diciendo que todo el país hay 2 elecciones, ¿no? Las primeras, las formales, que sucedieron hace unos meses en Quintana Roo, la de los partidos políticos, y las informales, que son las de las organizaciones de la delincuencia organizada, que dependiendo de sus aliados políticos, tanto en lo local como en lo federal, van moviendo sus fichas para ganar mayor territorio operativo, más fuerza empresarial, y lograr, después de actos violentos, que esto lo vemos sistemáticamente en la historia de México y de otros países, hacer las negociaciones propias tanto con el gobierno local como el federal, ¿no? Bueno, entonces, quiero regresar a algo que tú y yo habíamos platicado ya y que yo publiqué en mi libro Esclavas del Poder. En 1998, y esto debe quedar bien claro a la gente para que no crea que esto es nuevo, el ROCSIS, que se llama Regional Organized Counter Crime Information Sharing System de Interpol, nos entregó un análisis de un informe secreto que tenía como objetivo identificar las tendencias criminales en el sureste mexicano. También promover el intercambio de información criminal, Carmen. Entonces, mira, la información de la Policía Internacional o de la Interpol de ese entonces, y que después yo corroboré cuando escribí Esclavas del Poder desde 2010 y después lo volví a corroborar en 2015, nos asegura que son 5 las organizaciones rusas asentadas en la Riviera Maya en este desarrollo turístico. Son Solnestivskaya, de Ucrania, las células de Chechenia, de Georgia, Armenia, Lituania, Polonia, Croacia, Serbia, Hungría y Rumanía, que son Tambovskaya, Peldovskaya, Musikivskaya y Salmimovskaya. Estas están todas ligadas con la principal organización conocida como Boris de Sacone, o los ladrones de la ley, y todas están en este momento, Carmen, compitiendo por las rutas del narcotráfico, del tráfico de personas y, por supuesto, de armas, y de todos los medios con los cuales se producen las drogas químicas que se utilizan en los raves. Aquí ya te dejo un pequeño detalle. Ellos controlan gran parte de los cárteles mexicanos, según el informe de la Interpol y de Europol. Bueno, luego, segundo, estas mafias adquirieron ya poder sobre la Riviera Maya y lo que llamamos aquí el Triángulo del Cártel del Caribe, que consta de las zonas de Trasiego, Playa del Carmen, Cozumel, Cuba y Miami. Y desde 1993, luego de la captura de Ociel Cárdenas Guillén en Tamaulipas, la mafia rusa de aquí, del sureste mexicano particularmente, que ocupa toda la Riviera Maya desde el municipio de Solidaridad, que antes incluía Tulum y a Playa del Carmen, y ahora ya se dividieron como municipios Tulum y Playa del Carmen, pero eso es importante para tu auditorio. Los rusos y los herederos del poder del cártel del Golfo crearon entonces un pacto formal que sigue vigente. Entonces tenemos a la mafia rusa aliada en este momento de manera formal con el cártel del Golfo, que opera desde hace décadas en el sureste mexicano. Eso también es una historia que podría contar algún día el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, que está preso en los Estados Unidos a punto de ser traído a México. Te interrumpo un segundo, Lidia, perdóname. Sí. Es que es importantísimo lo que dices. Tú dices, esto lo puede contar Mario Villanueva Madrid. Pues Mario Villanueva Madrid está en camino y llega hoy por ahí del mediodía a la Ciudad de México. Ya está por llegar a la Ciudad de México. Así que dejas aquí una tarea para el trabajo informativo de qué podría decir y contar Mario Villanueva sobre esto que tú estás diciendo, ya estando prácticamente en nuestro país. Si lo dejan hablar, esa es la otra cosa. Pero bueno, Mario Villanueva conoce perfectamente esta historia, quienes hemos vivido aquí tantos años y ya éramos reporteras y reporteros en los tiempos en que detuvieron a Mario Villanueva, entendemos el fondo de la historia. Luego, a ver, volviendo a la estructura. Por otro lado, tenemos los vínculos empresariales, y digo empresariales porque hay una gran fuerza hotelera y restaurantera en la Riviera Maya, entre la mafia italiana calabresa, la 'Ndrangheta, de la que ha escrito mucho Roberto Saviano, y los Zetas, que están instalados en Quintana Roo también desde que fueron formados. Ya desde 2010, Carmen, los operativos de la autoridad italiana, junto con la DEA y Europol, los denominados Operación Solar y Reckoning, demostraron las fuertes inversiones de las mafias italianas en toda la Riviera Maya, en alianza con los viejos Zeta, que llevan años legitimizando sus negocios a través de la hotelería, luego de años de exitoso lavado de dinero. Eso alguna vez también ya lo había publicado yo en mis columnas de un diario nacional. Bueno, pues entonces la guerra, Carmen, la que estamos testificando en esa semana y que seguramente irá en aumento en la medida en la que ya tanto el secretario de Gobernación federal como el gobierno local empieza a hacer sus negociaciones, las típicas negociaciones que hacen con la delincuencia organizada, esta guerra se relaciona directamente con la división de los mercados. El fiscal italiano Nicola Gratteri, a quien yo entrevisté también, declaró cuando llevé a cabo la investigación sobre esclavas del poder que las familias italianas tienen vínculos directos con Nueva York y Europa, pero desde entonces estaban ya buscando su entrada por la zona de Cuba y Miami, pero Cuba estaba todavía cerrada y los únicos que tenían acceso a Cuba eran los rusos. Ahora, tenemos otro tema del que también tú y yo habíamos hablado, que es el de Pablo Escobar, que no podemos olvidar. Es decir, por eso hablo de la geopolítica de la delincuencia organizada y de los temas regionales. Pablo Escobar recibió como obsequio un terreno en las playas de Tulum en 1984, donde construyó la famosísima Casa Magna, que después fue tomada por el ejército y ahora es un hotel que fue entregado, y esto lo publiqué contigo en el documento sobre Tulum, a Sandra Eufosina Chávez Vega, que es la, y quiero entrecomillar la palabra, legítima propietaria, y ella es sinaloense. Bueno, el terreno a Pablo Escobar, que era colombiano, y en ese entonces las leyes de Quintana Roo impedían que extranjeros tuvieran legalmente terrenos en el estado, ese terreno fue obsequiado a Pablo Escobar en 1984 frente a una de las playas más bellas de Tulum. En ese entonces, el gobernador de Quintana Roo entre 1981 y 1987 fue Pedro Joaquín Caldwell. Entonces, habría que preguntarle tal vez al secretario de Energía qué sabe él sobre este tema que todas y todos conocemos en Quintana Roo, que es parte de investigaciones que ya han sido publicadas a lo largo de los años. Entonces, ahora vamos al punto de la discusión como la geopolítica, Carmen, de la delincuencia organizada está operando. La apertura de Cuba con los Estados Unidos implica que los mafiosos rusos, la mafia rusa que sí está instalada ya desde hace una década formalmente en Miami, en Florida, pero particularmente en Miami, volvió a fortalecer el triángulo Miami-Cuba-Playa del Carmen. Entonces, en este momento, con la apertura de los Estados Unidos a Cuba, los agentes de la DEA que se acaban de movilizar a Quintana Roo hace 3 semanas, están tratando de entender cómo se iban a mover las mafias, y en ese momento justamente suceden estos dos actos de agresión, que son simplemente demostraciones del músculo del poder armado de los cárteles vinculados con las mafias internacionales. Los italianos vinculados con los Zetas, que tienen el control sobre Nueva York y las zonas, digamos, más hacia el norte de los Estados Unidos, quieren ya integrarse también al mercado del Caribe de una forma más intensa. Y esto que estamos viviendo en este momento y que seguramente incrementará en las próximas semanas se debe a una demostración de este tipo. Ahora, esto también se da en un momento muy delicado para las y los periodistas quintanarroenses, porque Roberto Borges Angulo silenció a los medios a través de grandes recursos económicos, y a quienes no nos quisimos callar, nos intentó silenciar a través de amenazas de muerte y persecuciones de otro tipo, como ya lo sabes. Bueno, en este momento, Carlos Joaquín, el nuevo gobernador, bueno, Te escuchamos, entró una llamada, pero no se perdió nada de lo que dijiste, te seguimos escuchando. Okay. Bueno, el nuevo gobernador, Carlos Joaquín, lo que está intentando hacer es tratar de armar todo el expediente contra Roberto Borges Angulo, y en el momento en que se da la balacera de Playa del Carmen en un rave, y como todos sabemos, los raves fueron creados desde hace más de una década para poder vender drogas y para que la gente estuviera con lo que llaman comúnmente las tachas y sus botellas de agua toda la noche, y se han hecho aquí en Quintana Roo durante 15 años por lo menos abiertamente y con conocimiento de las autoridades. Durante este rave se da la balacera justamente como una advertencia entre la guerra de las mafias. No tiene que ver con pequeños vendedores ni nada por el estilo, esto ya tanto la DEA como Interpol, que están metidos en Quintana Roo, lo saben claramente. Esto es importante para no minimizar y para no tratar de desviar la atención de la realidad a las y los mexicanos. Entonces, mientras las autoridades federales, la actividad de la Interpol y la DEA no entiendan, o por lo menos no se atrevan a admitir frente a medios con credibilidad como el tuyo, que el problema es mucho más grande y que esto no se trata de un pequeño pleito y de 3 o 4 pequeños narcotraficantes que están haciendo pequeños negocios sucios en Playa del Carmen, y nada va a cambiar. Por otro lado, tendremos que estar vigilantes de cuáles son las negociaciones políticas con los cárteles, por supuesto, y de si es cierto, como algunos especialistas me dijeron ayer, que los colombianos están regresando de una manera formal a través de Tulum también para tratar de adquirir más poder en cierto territorio, no solamente en Tulum, sino también en Playa del Carmen. Eso significa que se están moviendo también no solamente los poderes políticos, sino los poderes de la delincuencia organizada. A esto sumamos que Carlos Joaquín con su equipo se trajo desde Puebla a un personaje que ya fue conocido en Puebla y que ha sido investigado por el propio PAN y por la propia PGR, que se llama Euquiz Castañón Herrera. Euquiz Castañón Herrera vino, se apropió recientemente, digamos, del Congreso local, Fue en 2013 parte de la Comisión de Vigilancia y los miembros del PAN, que asimismo abrió una investigación porque de pronto llegaron cientos de militantes con nombres que no correspondían con la militancia real del PAN, y eso se le adjudica a Castañón. Entonces Castañón en este momento está como un asesor del gobierno local, del nuevo gobierno estatal, y esa es una decisión que va a tener que tomar el gobernador Carlos Joaquín Caldwell. Y también debo decir que cualquiera que revise todo el historial o el currículum vitae de Castañón debe saber que no solamente de 2014 a 2018 fue diputado local propietario del PAN en la legislatura de Puebla, sino que también era el vicecoordinador de asuntos políticos para Rafael Moreno Valle, y que tiene una empresa con una consultoría de investigaciones de inteligencia y de intervenciones telefónicas. Entonces, si no se investigan a todos los personajes implicados en toda esta red, digamos, tanto política como criminal, vamos a seguir inventando noticias. Hace unos días comentaba yo con tu equipo, incluso lo hicimos en redes sociales, que es una irresponsabilidad de las y los periodistas, tanto de Quintana Roo como de México, estar sacando conclusiones no solamente de producto de la ignorancia, sino del desconocimiento sobre los sucesos de Playa del Carmen, bueno, de la Riviera Maya, porque no solo se dieron ahí, también se están dando en Mahahual, que es otra zona que está bajo el control de la gente de Borges, los barcos que Roberto Borges, el exgobernador, le dejó a su padre y que también viajan directamente desde playas a Cozumel y a Cuba, están implicados también en una investigación abierta en este momento a nivel internacional. Ese es el panorama amplio, Carmen. Por eso no podemos ni deberíamos éticamente sacar conclusiones de ninguna índole sobre pequeños delincuentes. El nuevo fiscal, José Luis Petzen, aparece en mi libro Los Demonios del Edén, porque él fue su procurador de la zona norte de Quintana Roo, es decir, de Cancún, en los tiempos en los que Joaquín Hendrix Díaz era gobernador de nuestro estado y cuando se abrió el caso de Zúcar Curi. Primero se abre la investigación en las manos de José Luis Pech, de pronto Zúcar Curi se da la fuga y entonces José Luis Pech hace una conferencia de prensa y evidencia, y tenemos los videos y salieron en todos los medios nacionales, y por supuesto tú lo cubriste en su momento, evidencia José Luis Pech los nombres de todas las víctimas, da sus direcciones a la prensa y la prensa empieza a acosar, a hostigar a las víctimas y la delincuencia organizada que tenía esa red de trata de niñas y niños, no solamente de México, sino de Estados Unidos, también vinculada otra vez con otras redes internacionales, se ocupó de hostigar a las víctimas y de perseguirme, y eventualmente la historia ya lo cuenta, también luego de detenerme. Entonces, ese fiscal tiene una historia negra detrás de sí. Supuestamente detuvieron a algunas personas del Blue Parrot. La mayoría de periodistas especialistas de Quintana Roo sospechamos, aunque debo seguir insistir en la palabra sospecha, que los detenidos en realidad van a ser chivos expiatorios, porque la investigación la debe de hacer la Marina. El Código Rojo solamente se aplica cuando llega la Marina y el Ejército. La Marina llegó una hora después porque no fue llamada a tiempo por el propio fiscal. Eso ya te deja aquí sobre la mesa una pregunta muy importante. ¿Por qué no se le dio aviso a la Marina de que hubo 400 cartuchos percutidos solamente en las instalaciones de la Fiscalía de la Zona Norte de Quintana Roo, donde está el fiscal? Debo decirte que yo te envié unas fotografías y en una de ellas hay 20 balazos directamente en una recuadro en el que aparece el nombre de Roberto Borges Angulo, y para los expertos esta es una señal de tras quién van. Dentro del grupo político, ya para terminar, Carmen, está, digamos que este mapeo, dentro del grupo político en el que se están moviendo desde Chetumal los actores políticos con bastante fuerza e incidencia sobre estas decisiones que se puedan tomar en la negociación con la delincuencia organizada, se encuentra entre los nexos con Euclides y con el PAN, por supuesto, y con el PRD, nuestro ex alcalde y que estuvo preso en Quintana Roo, Greg Sánchez. Esto es importante mencionarlo porque él se encuentra ya dentro del círculo cercano con Euclides Castañón Herrera, Gregorio Sánchez, expresidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, que estuvo preso, y uno de los abogados, digamos, que estuvo como parte de las indagaciones para poder encarcelar a Gregorio Sánchez, también fue uno de los actuales ministerios públicos que fue asesinado el día de ayer en la Fiscalía de la Zona Norte de Cancún. Entonces, aquí hay una serie de vínculos directos que tienen que ser investigados por la autoridad, y si una periodista como yo puede tener tan claro el mapa, no podemos entender por qué la autoridad no lo tiene, no nos lo explica y no está diciendo la verdad. Pues Lidia Cacho, ni qué te agrego a lo que acabas de explicar muy ampliamente, y tal como lo dices, esto debe ser investigado a los más altos niveles. Evidentemente estamos en una situación muy compleja para Quintana Roo, y todo esto que explicas y concatenas hechos, datos y elementos de información de los últimos años y de ahora, como el contexto obligado para seguir de cerca los últimos sucesos violentos en Quintana Roo, que no habíamos visto en esas dimensiones, no habíamos visto una agresión directa así como se vio en este centro nocturno, en esta discoteca Blue Parrot, y un ataque directísimo a la Fiscalía. Pues con el contexto que das, Lidia, desde luego esto obliga a las autoridades del más alto nivel y como planteas tú, de la Marina en particular, a tomar acción inmediata para dilucidar y para pues tomar las hebras de la propia investigación. Lidia Cacho, te agradezco muchísimo que nos permitas escucharte, que estés aquí, que nos des este panorama amplio desde Quintana Roo, lugar donde radicas desde hace ya muchos años, como dijiste, y que nos permite dar una mirada mucho más compleja, mucho más amplia de lo que en este momento solamente se está reportando como sucesos violentos en Quintana Roo. ¿Cómo y por qué ocurren sucesos violentos en Quintana Roo y en qué contexto de cosas? Pues acabas de dar un mapa muy amplio, Lidia, que te agradecemos compartas con quien sigue este programa en vivo esta mañana. Gracias, Lidia, por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti, Carmen, igualmente. Un abrazo, gracias a Lidia Cacho. Uf, qué panorama. En un instante más, regresamos a Monterrey. Está ya en la línea el vocero de Seguridad de Nuevo León. Le queremos preguntar qué pasó en ese colegio de Monterrey. En un instante estamos con él, Aldo Fasci, en la línea. Mañana con 16 minutos, saludos a nuestros amigos del Grupo Reforma y del Norte de Monterrey. Con lo que está pasando en Monterrey, debo decir que están transmitiendo en vivo, algunas imágenes. Voy a mostrar un fragmento de estas imágenes para informar precisamente que está ocurriendo esto en términos periodísticos, y nuestros colegas del Norte obviamente están siguiendo de cerca esto que ha sacudido a Monterrey. El Colegio Americano del Noreste es el foco de atención con motivo de lo que ocurrió, de lo cual nos hablará esta mañana Aldo Fasci, que es vocero de Seguridad de Nuevo León. Aldo, gracias por tomarnos la llamada. Me permitiré tomar estas imágenes del norte de Monterrey con el crédito correspondiente para acompañar esta conversación contigo, Aldo. ¿Qué reporte puedes compartir con el auditorio de México y, bueno, de cualquier lugar, porque como estamos en Internet, en cualquier lugar del mundo nos pueden estar escuchando? ¿Qué nos puedes decir, Aldo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, sí. Pues cada que hablamos es para una tragedia, no, lamentablemente. Pues, ¿qué te digo, Aldo? Ni modo. Sí. Pues algo sumamente lamentable, un hecho sin precedente. Un alumno en clase se levanta de su lugar le dispara, saca un arma, le dispara a la maestra sin ningún motivo aparente, inmediatamente dispara a dos compañeros más, da dos pasos, hace otro disparo a otra compañera, hace una pausa, da algunas instrucciones y luego se dispara a sí mismo. El resultado son 4 lesionados muy graves, graves, en peligro de muerte, con heridas de bala en la cabeza, que es la maestra, una compañera del agresor, otro compañero del agresor, el agresor mismo, y un herido de bala de 15 años en el brazo que está fuera de peligro. La maestra, una compañera, un compañero del agresor y el agresor mismo, 4 lesionados. No hay en este momento reporte, y esperemos que no lo haya, de muerte. Pues no, pero están sumamente graves. Son 4 con heridas de bala en la cabeza. Algunos medios ya hablan de niños muertos, pero tú dices en este momento no se puede confirmar. Pero en este momento no. Hace 5 minutos me pasó el reporte del secretario de Salud. Yo estaba junto con él personalmente hablando. No sé qué haya pasado en estos 5 minutos. Están sumamente graves. Sumamente graves. ¿Qué tragedia, Aldo Fasci? Sí, una tragedia. Los padres, muy consternados, todos los padres de familia, hombre, de la escuela. Ya platicamos con ellos, estuvimos ahí con los alumnos, con el resto de los alumnos. Había 30 muchachos en el salón. Y pues sí, muy consternados. Toda la sociedad. Y nos invita a una reflexión importante sobre nuestros hijos, Carmen. Una sacudida. Yo creo que ya debemos dar un paso adelante, considerando lo que está pasando en el mundo y el acceso que tienen los jóvenes a las redes, donde ven cosas terribles y se les hace fácil. Entonces tenemos que poner más atención a lo que ven, a lo que hacen, al operativo mochila, que no nos gusta, pero tenemos que estar más atentos. Aldo, sí, desde luego, el operativo mochila, que si lo hubo en el colegio no funcionó porque este chico pudo ingresar al colegio con un arma de fuego. Dime una cosa, Aldo, ¿de qué curso, de qué edad estos chicos en esta situación? De 15 y 14, y la maestra de 27. 15 y 14, ¿estaban en qué año del colegio? En preparatoria. Primero de prepa, ¿no? Sí, así es. En primero de prepa, estos chicos... ¿Has podido, Aldo, como nos dices, hablar obviamente con las familias que están consternadas? ¿Se ha podido saber si había, como uno podría imaginar, alguna situación de disgusto, de conflicto, de enojo? Algún problema psicológico, pero no, tenía seguimiento, pero no se veía de esa gravedad. Y bueno, se está investigando dónde sacó el arma, quién era el propietario, y un montón de cosas que en su momento, dentro de lo que puede permitir la investigación, se puede dar a conocer. Este es un colegio privado, por lo que entiendo, Colegio Americano del Noreste. Un colegio privado muy, muy prestigiado, uno de los mejores colegios de la región, si no me equivoco. Sí, bueno, hay varios con nombre similar, pero este es un buen colegio, sin ninguna duda. Este colegio Aldo Fasci, bueno, pues está viviendo esta tragedia enorme, la sacudida para Nuevo León, para el país, porque en lo que estamos tú y yo platicando, no hay la menor duda de que cualquiera que escuche esto y los que nos siguen en todo el país y fuera del país en esta señal de internet están evidentemente sacudidos como nosotros. El chico tenía algún tipo de problema psicológico controlado. De depresión controlado, no había depresión. Signos de otras cosas. Hasta el momento, por lo que hemos platicado. No era un tema detectable a simple vista. A simple vista. Compañeros. Y probablemente te habrán contado algún tipo de conflictividad entre los estudiantes o del chico con la maestra, porque el ataque fue contra la maestra a la cabeza y el contra primero. Un compañero. Primero disparó a la maestra, ¿dices? Sí, primero disparó a la maestra e inmediatamente a dos compañeros. Luego da dos pasos y dispara a un cuarto. ¿Qué es el del brazo? Y después se dispara a sí mismo en la cabeza. Sí, no sé cuál fue primero. La maestra fala directo a la cabeza y luego hace otros disparos. No sé a quién le dio. Es un joven el que le dio en el brazo. No se aprecia bien. Digo, es imposible saber en el video quién salió disparado en el brazo, ¿no? Herido en el brazo, perdón. Pero bueno, así fueron los hechos. Dice Aldo Fasci, vocero de Seguridad de Nuevo León, que hay un video. Sí, hay un video en los salones. En todos los salones hay un video vigilante. Hay una cámara del colegio y esa cámara es la que captó el momento con claridad, supongo. Así es. Y bueno, yo quisiera aprovechar, Carmen, por ahí andan circulando algunas imágenes. Sí, dinos de esas imágenes. Las imágenes no son oficiales y por el tema, como es, tratándose de menores, pues está prohibido por la ley. Yo quisiera pedirles colaboración a los medios para que no difundan esas imágenes por respeto a las víctimas y a sus familias y por respeto a la ley. Pues, Aldo, es un mensaje importante en este momento. No perdamos la comunicación si no tienes inconveniente. Esto, evidentemente, es clarísimo que sacude a todo mundo. ¿Has podido hablar, para cerrar, Aldo, ¿han podido hablar con las autoridades del colegio, supongo? ¿Han dicho algo los directores? Sí, los directivos? Yo estoy aquí en el colegio. Sí. Estuve ya con ellos y con los directivos. Están muy, muy consternados. Es una escuela que uno de sus temas más importantes es el manejo de valores. Uh-huh. Y pues sí está esto, para que nos deje una reflexión muy profunda a todos. Una reflexión muy profunda a todos. Nos has contado, Aldo, los sucesos, nos has dado muchos pormenores de cómo ocurrieron las cosas hasta el momento, qué es lo que se sabe. Te pido que no perdamos la comunicación y te aprecio mucho que nos tomes esta llamada en este momento. A tus órdenes. Gracias, Aldo Fasci. En este momento donde está efectivamente surgiendo toda esta información desde Monterrey. Uf, qué fuerte, qué tremendo. Chico de 15, 16 años que se levanta, que dispara contra la maestra en la cabeza, que dispara contra otro compañero, contra otra compañera. Hay un escenario de 4 lesionados, el mismo chico que después de disparar contra estos jóvenes y contra la maestra, se da él mismo pues un tiro. Dice Aldo Fasci que el último reporte que tuvo es que no habían fallecido y esperamos que no fallezcan, aunque han circulado ya versiones periodísticas que habla de niños muertos. El siglo de Torreón hablaba hace rato de 3 niños muertos. Dice Aldo Fasci que el último reporte que tuvo la autoridad, o sea, él como vocero, no hablaba de muerte todavía, y perdón la palabra, pero que estaban realmente graves, que esta declaración oficial prácticamente no alberga muchas esperanzas de que sobrevivan, pero así lo dejamos en términos de la información oficial. No ha confirmado la autoridad la muerte de estos niños, de estos menores, y sí ha dicho que están sumamente graves. Ese es el reporte que le podemos dar en este instante, con lo que nos dijo desde la redacción en su momento José Luis Sánchez Macías, con lo que nos informó desde Monterrey Melba Frutos, nuestra colega periodista, y con lo que nos acaba de decir en este instante el propio vocero de seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, que narró, como usted escuchó, los hechos ocurridos esta mañana en el Colegio Americano del Noreste. Una auténtica tragedia que nos consterna. Una breve pausa y regresamos en la parte final de esta transmisión. Estamos en Aristegui en Vida. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en Vida. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en Vida. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en Vida. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en Vida. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en Vida. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en Vida. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en Vida. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en Vida. Envíanos por Twitter tus mensajes a @aristeguionline. Nuestro canal en YouTube, Aristegui Noticias. Aristegui Noticias. Son las 10:28 y hay mucha información, de verdad, hay mucha información importante, la que le hemos presentado ya a lo largo de esta mañana y la que nos falta por presentarle en lo que resta de esta transmisión en vivo. Nos ha sacudido y consternado lo que nos ha narrado ya directamente el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, sobre lo ocurrido en este colegio de Monterrey, donde un chico se levantó y disparó contra la maestra y contra otros compañeros. Y bueno, no sabemos exactamente en qué momento puedan reportar ya más informaciones de las que ya nos dijo Aldo, pero lo que nos ha contado es realmente estremecedor por su alcance y su significado. Otras noticias internacionales importantes es que el expresidente George W. Bush fue hospitalizado en Houston. El expresidente Bush, que fue presidente entre 89 y 93, además de el número 43, gobernó entre 2001 y 2009, pues está hospitalizado precisamente en los Estados Unidos, en Houston. Está estable, ha informado Jan Becker, la jefa de personal de la oficina del exmandatario, quien se encuentra internado en el Hospital Metodista de Houston. Así que estaremos al pendiente de la salud del expresidente estadounidense. También está el informe de un ataque conjunto entre aviones rusos y turcos que bombardearon conjuntamente posiciones del grupo yihadista Estado Islámico cerca de Alepo. Esto lo ha anunciado ya el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa de Rusia. Hoy miércoles, las fuerzas aéreas rusas y turca realizaron una primera operación conjunta, Rusia y Turquía, de forma conjunta, atacando al Estado Islámico en la zona de Al-Baf, al norte de Siria y cerca de Alepo, informó en conferencia de prensa el teniente general Sergei Drutskoy, del Estado Mayor ruso. Así que el ámbito internacional se calienta con este bombardeo conjunto entre Rusia y Turquía en contra de esta zona cercana a Alepo y en contra del Estado Islámico. A las 10:31 también le quiero contar en asuntos mexicanos, o bueno, relacionados con nuestro país, que el gobierno de Campeche se une a las empresas Coconal y Experiencias Xcaret, que en días pasados anunciaron que dejarán de adquirir vehículos de esta marca. Así que Campeche no comprará autos Ford por cancelar la planta y la inversión en San Luis Potosí. Interesante anuncio, reacciones que se tienen desde México y en este caso desde el ámbito oficial. El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, asegura que la entidad no comprará más autos de la marca Ford. Son las 10:31, Sebastián Barragán nos tiene el seguimiento de la investigación especial que presentamos a principio de esta semana. Investigaciones especiales. Sebastián, buenos días, te escuchamos, adelante. Hola, Carmen. La Auditoría Superior de la Federación comprobó que la empresa Concretos y Obras Civil del Pacífico encareció sin ninguna justificación dos conceptos durante la construcción del hangar presidencial, lo que derivó en pagos injustificados por 59 millones de pesos. Este lunes presentamos un reportaje que documenta cómo la obra pasó de un presupuesto inicial de 685 millones de pesos hasta los 1.182 millones. Según documentos oficiales, el hangar se vio afectado por los errores de las tres empresas participantes. Por un lado, la empresa proyectista SGS de México no acabó los planos a tiempo. La constructora Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Peña Nieto, ejecutó malos trabajos y propuso cambios estructurales para evadir sanciones. Y finalmente, la empresa supervisora Buffet de Control de Calidad no acreditó haber vigilado a los trabajos correctamente. Todo esto ocurrió ante la mira de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Presidencia de la República, mediante su Estado Mayor Presidencial. El reporte de la Auditoría Superior de la Federación encontró un pago en exceso por 24.777.000 pesos en un concepto de acero que se describe como suministro, fabricación y puesta en obras de estructura metálica atornillable formada por perfiles laminados de acero. También en el precio unitario de acarreo en camión, donde literalmente dice el reporte que no se contó con las especificaciones generales y particulares ni con la autorización de los bancos de tiro que acrediten los rendimientos asentados en el precio por 35.210.000 pesos. El documento oficial dice que el costo se elevó respecto de los precios del mercado. El reportaje que presentamos este lunes detalla cómo la obra se adjudicó y avanzó sin contar con los planos. En su revisión, la auditoría ordenó investigar a los funcionarios que permitieron adjudicar directamente una obra para la que no había proyecto ejecutivo. Aunque el aeropuerto contrató una empresa únicamente para supervisar las obras, la auditoría concluyó que no hubo manera de verificar la calidad de los trabajos. También se concluyó que las autoridades no vigilaron ni controlaron la realización de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo y tiempo. Y bueno, sin embargo, los reportes de la auditoría con corte a diciembre de 2016 no indican que se haya recuperado dinero o que se hayan presentado denuncias penales por esta irregularidad. Finalmente, Carmen, cierro diciendo que hemos estado preguntando, mandando correos electrónicos tanto a Presidencia como al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para obtener su versión sobre estos hechos y la información, bueno, que ellos quieran presentar a este auditorio, y al momento no hemos tenido respuesta, pero en cuanto tengamos, por supuesto que la transmitiremos a este auditorio. Exactamente, Sebastián, que esperamos también una respuesta para que nos den respuesta a las preguntas que has formulado precisamente sobre este tema del hangar presidencial y de todo este desaseo que nos está saliendo carísimo. Si de por sí utilizar o mal utilizar el dinero público es un tema de primera importancia, pues cuando tenemos un panorama tan delicado, lleno de recortes y de gasolinazos y de que se transfiere a la propia sociedad los costos de una administración en estos casos verdaderamente fallida, por lo que es duplicar o casi duplicar el costo de un hangar presidencial para albergar un avión millonario como el Dreamliner, pues todo eso es ofensivo, todo eso es muy indignante para una sociedad que, bueno, lo califica a través de las encuestas y no por nada, pues se llegan a niveles como los que hoy retrata la publicación de Reforma de 12% de aprobación Enrique Peña Nieto. Pues cómo no, si tenemos cosas como las que has informado y otras muchas, desde luego, empezando por el gasolinazo. Gracias por estar aquí, Sebastián Barragán, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, por este reportaje que estás presentando en esta actualización, en esto que es una información adicional a la que ya presentaste muy ampliamente en este reportaje especial del hangar presidencial de México. Gracias, Sebastián, buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen, y te mando un abrazo. Igual, un abrazo para ti, Sebastián, gracias y buenos días. Son las 10:36, 10 segunditos, volvemos con Juan Omar, que se quedó a la mitad, no a la mitad, como tres cuartas partes, de otra investigación especial importante que está siguiendo Juan Omar sobre Pemex y conductas monopólicas que han sido sancionadas y que la Suprema Corte de Justicia tendrá en las próximas horas que ratificar o ver qué hacer con ellas. Juan Omar nos cuenta, retoma el hilo de lo que estaba informando hace rato y tenemos ya el reporte completo con él en un instante más. Bueno, en un instante más estaremos con Juan Omar Fierro. Antes de Juan Omar, permítame saludar y agradecer muchísimo a Marisol Gacé, esta magnífica actriz, una mujer espléndida, una gran comunicadora y, bueno, pues actriz de teatro que junto con otras personas y mujeres han hecho un gran trabajo en los últimos años en la tarea teatral que han hecho y que nos da enorme gusto que nos mande este mensaje. Así que, Marisol, gracias por él y un abrazo. Hola, Carmen, estoy haciendo este video y al mismo tiempo me emociono muchísimo porque quiere decir que triunfó la justicia, estás al aire una vez más y te felicito enormemente, no solo por tu cumpleaños, que pues te tendríamos que dar un regalo por ser la periodista maravillosa y exitosa que eres, sino que el regalo nos lo das tú a todos nosotros, a todos los que te esperamos por más de año y medio, mucha la espera, mucha la necesidad de tener una prensa como tú, libre, y nada, nos toca ahora defender a nosotros, los mexicanos y mexicanas, este derecho a la información veraz, a la información que tú nos das. Eres única en este país y en el mundo. Albricias, gracias, Carmen, por tu inteligencia, por tu necedad, y a tus colaboradores que son fantásticos. El lunes que escuchaba gran parte del programa, me emocioné muchísimo al volverlos a escuchar. Enhorabuena, que sean muchos años más, y eres un ejemplo. Yo también ya salí ahora de la W y seguiré por el camino del internet, así que enhorabuena, gracias por tu ejemplo, felicidades y feliz cumpleaños. Gracias, Marisol, por este mensaje. Y bueno, pues sí, el trabajo de Marisol ahora lo veremos en internet, como anuncia, salió de la W Radio, estuvo un buen rato ahí haciendo pues un programa muy exitoso también. Y bueno, pues gracias, Marisol, por tu mensaje y un fuerte abrazo. Y un abrazo muy entrañable a Julio César Márquez. Julio César es uno de los padres de los hijos de la guardería ABC. Gracias, Julio César, por estar aquí y por tu mensaje. Soy Julio César Márquez, papá del niño Julio César Márquez Báez, quien fue víctima de la tragedia de la guardería ABC. Desde Hermosillo va una gran felicitación, pero sobre todo agradecimiento pleno a Carmen Aristegui y su equipo, porque en esta nueva etapa de su noticiero en vivo nos regresa a millones de mexicanos la certeza de conocer verdades que muchos más nos niegan, con ese periodismo tan responsable y valiente que muy pocos hacen en nuestro país. Enhorabuena y adelante. Muchas gracias. Julio César, para ti y para las madres y padres de la guardería ABC, un abrazo siempre, siempre muy fuerte para ustedes. Juan Omar Fierro, que nos informa ampliamente sobre Pemex, Monopolio y Suprema Corte. Adelante, Juan Omar, te escuchamos. Carmen, muy buenos días. Pues te comentaba de este proyecto que propone confirmar la multa a Pemex por prácticas monopólicas para el transporte de combustible a través de pipas operadas exclusivamente por personal sindicalizado de la antigua paraestatal. Este es un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que está enlistado hoy para discutirse en la segunda sala del máximo tribunal. En este proyecto de sentencia, pues están confirmando las facultades constitucionales de la Comisión Federal de Competencia para vigilar y sancionar las prácticas monopólicas que se deriven del trabajo del traslado de combustible desde las terminales de almacenamiento de Pemex hacia las gasolineras. La propuesta también valida las facultades de la Comisión de Competencia para sancionar a Pemex en este renglón. El proyecto de sentencia agrega que el principal argumento de Pemex y Pemex Refinación para condicionar la venta de gasolina a las estaciones de servicio es que solo de esa forma se garantizaba mayor seguridad en el traslado de combustible. Sin embargo, para el ministro Pérez Dayán, este rubro corresponde más a la eventual regulación de los transportistas que a una situación de seguridad, por lo que se considera completamente injustificada la conducta de Pemex y de sus empresas subsidiarias para obligar a la contratación de pipas con personal sindicalizado. Te comentábamos que el personal sindicalizado pertenece a este sindicato de Pemex que dirige el senador del PRI, Carlos Romero de Champs. Por lo tanto, la sentencia considera que a Pemex le corresponde regular este traslado de combustibles en conjunto con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de que todos los transportistas cumplan condiciones de seguridad que protejan a la población. Textual dice que esta sentencia, proyecto de sentencia, que es obligación de las ¿Qué cosas? O sea, Pemex y Pemex Refinación, establecer la regulación necesaria para que los transportistas privados cumplan con las medidas regulatorias de seguridad. La propuesta de resolución también rechaza los argumentos de Pemex en el sentido de que la Comisión Federal de Competencia no debió iniciar la investigación de prácticas monopólicas con el argumento de que los quejosos, los inconformes, en este caso eran empresarios gasolineros, mismos que no resultaban afectados de manera directa. Y es que los quejosos eran, en este caso, gasolineros. Pemex decía que tenían que ser transportistas los que estuvieran quejados. Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán recordó que cualquier persona perjudicada puede presentar las quejas si es afectado por una práctica monopólica como es esta de obligar al transporte al transporte de combustible por parte de estas pipas que maneja personal sindicalizado. Para el proyecto de sentencia, para que este proyecto de sentencia sea aprobado, pues se requieren 2 votos más de otros ministros, con lo cual se confirmaría esta multa millonaria a Pemex por incurrir en estas prácticas monopolistas que solamente han beneficiado a este sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Carmen, mi reporte. Ver para creer, acusar a monopolio de monopolio a Pemex y con estas características que dices, importante seguirlo de cerca, veremos en qué termina. Gracias, Juan Omar, por estar aquí esta mañana y muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a Juan Omar Fierro, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, con este reporte sobre la Suprema Corte de Justicia y Pemex y lo que acaba usted de escuchar. Le mando un gran abrazo a nuestro colega Irving Huerta, que ahora está en Gran Bretaña, está en un periodo académico y somos felices de que alguien de nuestro equipo esté pues en un proceso de consolidación y de ampliación académica, está en Gran Bretaña, pero no perdemos contacto con él, no deja de estar aquí y siempre está bienvenida su presencia, su colaboración, sus informaciones, así que le mando un gran abrazo a Irving Huerta, que desde Gran Bretaña nos manda lo que él está viendo allá, que no es poca cosa, ¿eh? Allá está el asunto tremendo con la cuestión de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit famoso. Bueno, Irving Huerta, buenos días, te escuchamos, adelante. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, pronunció su esperado discurso sobre la estrategia que seguirá para salir de la Unión Europea, el denominado Brexit. Por primera vez desde el referéndum del año pasado, aceptó que el plan definitivo tendrá que ser votado por las dos casas del Parlamento, lo cual estaba por decidirse en la Suprema Corte. I can confirm today that the government will put the final deal that is agreed between the UK and the EU to a vote in both houses of parliament before it comes into force. La primera ministra también confirmó que el Brexit significará salir del mercado único europeo y, por lo tanto, el fin al libre tránsito de personas. Sin embargo, Theresa May fue ambigua frente a la posibilidad de conservar la unión aduanera, es decir, el acuerdo que obliga a los países a mantener impuestos estandarizados fuera de la Unión Europea. La mandataria británica dijo que, en el corto plazo, buscará garantizar los derechos tanto de los europeos que ya residen en la isla como de los británicos que habitan en otros países europeos. Después de este discurso, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, elevó sus amenazas de lanzar un segundo referéndum independentista, mientras que en Irlanda del Norte viven en una crisis de gobierno que los obligará a tener elecciones adelantadas el próximo 2 de marzo. En esta ocasión, la primera ministra británica no habló de una fecha específica para formalizar el Brexit, aunque anteriormente había prometido que sería antes de marzo de este año, y a partir de entonces tendría 2 años para renegociar sus relaciones comerciales con la Unión Europea y con el resto del mundo. Para Aristegui Noticias, Irving Huerta. Gracias a Irving Huerta con este reporte y el seguimiento de este momento tan difícil para la Unión Europea y desde luego para los británicos, esta concreción de la salida de la Unión Europea y lo que ha sido este muy esperado mensaje del plan de concretar la salida en voz de Theresa May, que es finalmente quien queda a la cabeza después del referéndum que dijo sí queremos salir de la Unión Europea, algo que nadie se esperaba que ocurriera, pero que finalmente ocurrió. Tenemos más, hablaremos con Kumamoto esta mañana, le cuento en un instante de lo que está contando, de lo que está proponiendo Pedro Kumamoto, este diputado local independiente en Jalisco. Con él hablamos. Pues saludo a Pedro Kumamoto, que tiene una propuesta que ha llamado mucho la atención. Pedro, buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Ya le pusiste hasta hashtag sin voto no hay dinero. Buenos días, bienvenido, cuéntanos. Gracias, Carmen. Primero que nada, felicidades dobles por este nuevo espacio, por este nuevo momento y también por este nuevo año. Muy feliz cumpleaños. Y bueno, pues sí, sin voto no hay dinero. Es esta iniciativa que lo que busca es reducir en 2.200 millones de pesos lo que hoy reciben los partidos políticos, algo así como el 62% de sus prerrogativas, pero todavía más importante, no solamente se trata de reducciones, sino sobre todo vincular la participación de las personas a lo que reciben los partidos. Esto significaría no solamente reducirlos, que sí, insisto, el 62%, pero también en la búsqueda de tener partidos que sí nos representen. ¿Y dónde vas a presentar esta iniciativa? ¿Cuál es el alcance y sobre todo la posibilidad de que prospere? ¿Qué piensas, Pedro? Claro, mira, Sin Voto No Hay Dinero es una iniciativa que presentamos en semanas pasadas aquí en el Congreso del Estado de Jalisco, ¿sí?, para que se fuera a la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué? Porque todo lo que toca las prerrogativas de los partidos políticos es materia federal. Los congresos de los estados tienen la posibilidad de presentar iniciativas federales cuando la mitad más uno de sus diputados y diputadas están de acuerdo. Y lo que hicimos en este caso fue presentar una iniciativa aquí en el Congreso local para que se fuera al Congreso de la Unión. Aquí nos decían, no se va a poder, no se va a lograr, pero fíjate que a través de la presión de las personas en redes sociales y activándose a través de sus casas de enlace y la participación que tuvieron en distintos foros, logramos que por consenso se fuera de aquí del Congreso del Estado de Jalisco a la Cámara de Diputados y Diputados. El día de ayer llegó la iniciativa y la recibió la Comisión Permanente. Y lo que te puedo decir es que en los primeros días de febrero será turnada hacia la Comisión de Puntos Constitucionales. Las posibilidades. Yo lo que te puedo decir es que veo con muy buenas posibilidades debido al tema de la emergencia nacional que vivimos. Claro. Nos dicen que tenemos que apretarnos el cinturón, que debe de haber austeridad. Bueno, si debe de existir austeridad, que empiecen por ellos, por un lado. Y por otro lado, yo creo que justo en este momento donde la digna indignación que existe al respecto del gasolinazo, de las mentiras presidenciales y en general hacia la clase política, tenemos que repensar la democracia y el sistema de partidos. No se trata entonces de impulsar el voto nulo, no se trata entonces de quitar los partidos, se trata de darle sentido, de que recuperen su origen y sobre todo poder construir partidos que nos vuelvan a enamorar de la democracia. Ahorita con el Brexit que mencionaban, con Donald Trump, con Marine Le Pen y con todos estos personajes que nos llaman al totalitarismo, a las dictaduras, a pensar que el otro es el enemigo, tenemos que volvernos a enamorar de la democracia, pero no va a ser a través de estos partidos que hoy por hoy no tienen ningún tipo de autoridad moral. Tenemos que volver a enamorarnos de la democracia. Buena frase, Pedro Kumamoto, con la que terminas este comentario y esta información que nos das compartiendo esta iniciativa, que efectivamente en otro contexto a lo mejor no tendría mucha viabilidad, pero en este que no está para el horno, es una iniciativa que vamos a ver en qué termina. Para terminar esta breve charla, Pedro, ahora que dices, los partidos, la clase política existente, tú que estás en condición de un diputado independiente ahí en Jalisco, ¿cómo lees el 12% a Peña Nieto de aceptación según la encuesta de Reforma que seguramente viste más temprano? Bueno, creo que es un reflejo muy claro del momento que está sucediendo en este país. No solamente el gasolinazo es un síntoma, sino que tenemos que hablar de la clase política, una clase política completamente desconectada de lo que viven las personas en el día a día, una clase política que le ha apostado a reformas estructurales que en realidad fueron reformas para sus cuates, una clase política que ha dejado de pensar que el país se debe de gobernar y que debe de tener una prioridad hacia las personas que menos tienen, hacia las personas que sufren, hacia las personas que no encuentran hoy por hoy un salario digno o una pensión digna y que le han hecho un país para sus cuates. Yo creo que ese 12% sigue siendo incluso muy alto al respecto de lo que se vive en el día a día, la indignación que hay, pero por otro lado, la falta de proyecto a futuro. Y eso es lo que nosotros creemos desde Wikipolítica, la organización en la que pertenezco, y desde esta diputación. Tenemos que ganarnos otro país construyendo nuestro derecho a futuro. Creo yo que es el momento, o este tipo de momentos nos llaman a que personas comunes y corrientes, comunicadoras como tú, personas que se dedican a la sociedad civil, organizaciones, sindicatos verdaderamente demócratas, personas de a pie, puedan construir este país. Y no va a ser a través de la clase política, a través de decretos, a través de firmas, de compromisos vacías. cómo se va a cambiar este país, sino va a ser a través de la acción de las personas. Por eso el llamado es a que no nos desesperancemos, a que al contrario, esta indignación, en lugar de utilizarla como una flama que arde y quema todo, la construyamos como pequeños fuegos que nos dan calor cotidianamente para no renunciar, para no dejar de manifestar nuestras ideas y sobre todo para pensar en un país a futuro. Pues ahí está tu comentario, tu pensamiento y tu llamado, Pedro Kumamoto, desde Jalisco. Gracias por estar aquí, te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Quien esté interesado en apoyar la iniciativa, sinvotonohaydinero.mx, pueden conocer todos los detalles. Muchas gracias por el espacio y de nuevo, feliz cumpleaños. Gracias, Pedro. Hasta la próxima. Y bueno, pues hablando de encuestas, ahora que le pregunto a Pedro Kumamoto qué piensa del 12% de la encuesta de Reforma, le doy un poco más de información sobre esto que está circulando ya a través de este medio de comunicación. El índice de aprobación de la gestión de Peña Nieto es aprobado 12%, reprobado 86%. ¿Qué hace un país con un presidente reprobado, pero en serio? Pues aquí andamos. Si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Dice Reforma. Por Morena, el 27%, por el PAN, el 17%, PRD e Independientes, 10%, dice hoy el grupo Reforma. CNN, para hablar también de encuestas a nivel internacional y en Estados Unidos, ahora sí que hablando de reformas, fíjese, Peña Nieto está en 12. Y Obama sale como rey en términos de popularidad, 84%. Con ese porcentaje se despide el señor Barack Obama. Qué contraste, ¿no? Fuerte. CNN y ORC presentan resultados de su encuesta de aprobación y reprobación de los presidentes de Estados Unidos. Trump, pues 40% de aprobado. O sea, 40% de aprobación y 52% reprobado. O sea que entra Donald Trump reprobado. Todavía no empieza y ya está con 52% de rechazo. Va a ser un gobierno sumamente difícil el de Donald Trump para los Estados Unidos y para el mundo. Así que entra con un 52% de reprobación. Obama se va con un 84% de aprobación y un 14% de reprobación. Se mide también a George Bush Jr., 61% contra 25, lo valoran bien. Bill Clinton tiene 67% de aprobación y 15% reprobado. Esas son las encuestas y la de Reforma de hoy, que realmente es muy fuerte. En términos políticos y sociales, que un gobierno tenga esos índices, pues algo tiene que pasar, ¿no? Algo tiene que suceder porque no es producto de la nada. Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo, pero no me puedo despedir sin presentar Niñonautas. Tenemos un dilema, bueno, varios. Pero tenemos un dilema con Niñonautas, con nuestra muy querida Kiren Miret, porque como el programa, por razones de análisis de que el mejor horario para empezar en Internet nos pareció, según los números y según el comportamiento de los usuarios, era a las 8 o es a las 8 según nuestro punto de vista, pues entonces como el Niñonautas lo presentábamos antes, en cierto lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, dirían los clásicos. Sí, ya, bueno, hay que reírse y hay que sonreír a la vida y estar muy al pendiente de los problemas y enfrentarlos y solucionarlos, pero desde luego no nos va a acompañar la amargura, eso sí, se lo digo. Por más que hayan trabajado seriamente para que nos amarguemos, nos salgamos de la jugada, no lo vamos a hacer, eso sí, que le quede claro. Bueno, y por eso, Niñonautas, es fantástico que esté aquí, porque lo queremos muchísimo este espacio, los niños y las niñas lo disfrutan muchísimo, pero el problema es que a qué hora será bueno ponerlo. Si empezamos a las 8, ya los chamacos están en la escuela, muchos de ellos. Otros no, así que bueno, estamos en ese dilema, ayúdenos a ver en qué espacio y horario se puede escuchar en vivo Niñonautas con Kiren Miret. Como sea, ya sabemos que está el On Demand, que es una maravilla, que ya le agarramos cada vez más la frecuencia al contenido bajo demanda. Así que esto quedará en nuestro sitio de Aristegui Noticias y ya usted lo podrá consultar a la hora que quiera. Cuando lleguen los chamacos, en la tarde, en la noche, en la mañana, cuando se van a la escuela, cuando hacen las tortas. O para usted, este mensaje también es bueno. Antes de irnos con Kiren, gracias a la familia Rodríguez, entrañable familia Rodríguez, que nos deja este mensaje y un mensaje especial para Niñonautas. Felicidades de toda la familia Rodríguez, el regreso de Carmen Aristegui. ¡Viva, ¡Viva Aristegui! Y no se te olvide poner niñonautas. Pues claro que no, se nos olvida poner niñonautas. Niñonautas aquí esta mañana. Kiren Miret, buenos días, un gran, gran abrazo para ti, para los niños y las niñas que yo creo que ya están en la escuela. Con Kiren Miret. Muchas veces pensamos que las formas llenas de curvas y recovecos son las que tienen que ver con los seres vivos, y las formas con líneas y ángulos rectos tienen que ver con las cosas inorgánicas. Piensa, por ejemplo, en la diferencia entre una flor y un cristal. Unas son onduladas y otras son rectas. Pero la naturaleza, como la vida, nos da sorpresas. Hay algunas formas compartidas. Una de ellas es el hexágono, es decir, una forma con 6 lados. Si alguna vez viste un panal de abejas, habrás notado que todas las celditas, que sirven para que las abejas almacenen miel y que también son las cunas de las larvas mientras crecen y se convierten en jóvenes abejas, tienen forma de un prisma hexagonal, es decir, una especie de tubo, pero que en vez de ser redondo tiene 6 caras. Algo parecido ocurre con los ojos de las abejas y otros insectos, que se llaman ojos compuestos porque están formados por cientos o miles de secciones, que se llaman a su vez omatidios, y que son hexágonos diminutos. Y también hay hexágonos en las manchas de las jirafas, los copos de nieve si los miras con un microscopio. Las piñas, que cuando hace mucho calor se nos antoja comer. Y cuando muchas burbujas, por ejemplo de jabón, están juntas, adoptan esa misma forma. Las razones tienen que ver con la geometría y con ahorrar energía. Cosa sabia hasta para los prismas basálticos de San Miguel Regla en México. Por cierto, ¿ya fuiste a verlos? Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Estamos en Aristegui en vivo. Envíanos por Twitter tus mensajes a @AristeguiOnline. @AristeguiOnline. Dale like a nuestra página en Facebook y opina. Aristegui Online. Aristegui Online. Bueno, gracias, gracias a Kiren Miret por los niñonautas y a los niños y niñas que puedan haber escuchado este mensaje y este espacio en vivo. Y si no, cuando lo puedan oír bajo demanda. Gracias, de verdad. Bueno, ya temprano, o bueno, más temprano, Eduardo Gómez, de nuestro equipo de trabajo, nos habló de la entrevista que Donald Trump le dio a Fox News esta mañana. Para cerrar este programa, no creo que sea, no creo que sobre volver a este tema que lo comentamos hace rato, como a las 8:00 de la mañana, porque no es cualquier cosa que Donald Trump efectivamente haya dicho lo que dijo en esta entrevista a la cadena Fox. El muro con México tendrá una hermosa puerta. Bueno, ya había hablado de las puertas del muro. Dijo, es un muro con puertas. El presidente electo afirmó que cuando se tenga el muro, México tendrá que hacer el reembolso correspondiente, y sigue con el punto. Y vamos a ver qué sucede, porque la tensión que se va a perfilar con este tema del muro con México es enorme. Así que lo que no cabe aquí es la pusilanimidad. Hay que ser firmes respecto a rechazar el muro, para empezar. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que tras tomar posesión de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, se construirá este muro y que lo tendrá que reembolsar. Dice que el muro tendrá la frase es una tremenda y hermosa puerta. Puedo esperar, pero para comenzar el proyecto, que será antes que alcanzar un acuerdo, tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, cuando tengamos el muro, México de alguna manera va a hacernos un reembolso. Indicó que todo el mundo está contento, ya que su gobierno evitará la entrada de drogas y de personas que en algunos casos hacen mucho daño. El presidente electo dijo que su gobierno no trasladará la sala de prensa fuera de la Casa Blanca a un espacio más amplio, pero precisó que elegirá a los representantes de los medios que entran, según esta entrevista con Fox News. Así que no todos entrarán a la sala de prensa de la Casa Blanca, dice Donald Trump. Él va a decir quién sí y quién no entra a sus conferencias de prensa. ¡Puf! La prensa se volvió loca, así que dije, no la movamos. Pero alguna gente de la prensa no podrá entrar, dijo Trump en una entrevista con el programa Fox and Friends, emitida este miércoles. El equipo de Trump había discutido la posibilidad de mover la conferencia de prensa fuera de la pequeña sala del ala oeste y realojar en el antiguo edificio de la oficina ejecutiva que forma parte del complejo de la Casa Blanca, señaló el jefe de gabinete entrante Reince Priebus el domingo a la cadena ABC. ¿No dejará de tuitear? Bueno, esto se va a poner divertido, ¿eh? Ese tuit, esa cuenta de Twitter de Donald Trump es una cosa explosiva. Pues no dejará de tuitear, dice en esta entrevista. Trump, cuya campaña electoral se caracterizó por su amplio uso de la red social Twitter, dijo también que tiene previsto seguir tuiteando cuando asuma el cargo este viernes. Miren, no me gusta tuitear. Podría estar haciendo otras cosas, pero hay unos medios y una prensa muy deshonestos, y es la única forma en que los puedo contrarrestar, comentó el presidente electo. Pues es interesante, ¿eh? Como quiera tiene lo suyo en términos de mecanismo de comunicación y de reacción rápida. Eso la prensa lo debemos valorar. Se publica o se dice algo y Trump reacciona de inmediato. Como proceso de comunicación no se le puede regatear el mérito a Trump, que utiliza este mecanismo. Claro que en términos políticos y diplomáticos, sus asesores, bueno, no sé si sus asesores, pero el mundo diplomático y político internacional, pues está verdaderamente temblando a ver qué sigue diciendo a través de la cuenta Twitter Donald Trump. Bueno, mantiene una complicada relación con destacados medios estadounidenses y durante la campaña electoral prohibió la presencia de algunos de ellos en sus actos, al tiempo que criticó de forma pública a algunos periodistas. Así que ahí está Donald Trump en este programa de la cadena Fox diciendo estas cosas, hablando de México de nuevo, del muro, de que lo vamos a pagar, de que habrá puerta para pasar y de que no va a dejar de tuitear, entre otras cosas. Hasta aquí esta parte del programa. Nos despedimos con un resumen de noticias de lo más importante o de algunas de las cosas, porque han pasado muchas cosas importantes esta mañana aquí, pero algunas de las cosas importantes se las presentamos en este resumen de noticias. Adelante. Una situación trágica hoy en Monterrey. El Colegio Americano del Noreste de la ciudad de Monterrey se marcó por la tragedia. Se registraron disparos de arma de fuego que dejaron 5 heridos, 4 alumnos menores de edad y una maestra, de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de Nuevo León. Aldo Fasci, que es el encargado de seguridad de Monterrey, nos narró punto por punto lo que se sabe de lo sucedido esta mañana dentro del colegio. Un alumno en clase se levanta de su lugar, le dispara, saca un arma, le dispara a la maestra sin ningún motivo aparente. Inmediatamente dispara a 2 compañeros más, da 2 pasos, hace otro disparo a otra compañera, hace una pausa, da algunas instrucciones y luego se dispara a sí mismo. El resultado son 4 lesionados muy graves. En peligro de muerte, con heridas de bala en la cabeza, que es la maestra, una compañera del agresor, otro compañero del agresor, el agresor mismo, y un herido de bala de 15 años en el brazo, que está fuera de peligro. Ha empezado a circular en las redes, me informa la redacción de Aristegui Noticias, ha empezado a circular ya el video de este colegio en Monterrey. No lo vamos a subir. Déjenos analizar las imágenes. Es muy fuerte. Son menores de edad. Es una tragedia muy, muy delicada la que ha ocurrido en Monterrey. Sabemos que ya está circulando. Tenemos ya el video capturado, pero vamos a hacer esta revisión obligada del impacto que causa y del respeto a las víctimas y los menores de edad que están en esta situación tan delicada y difícil. Aldo Fasci nos dijo que estaban muy, muy graves. Y bueno, pues estamos en este momento siguiendo con mucha atención lo sucedido en Monterrey. Y hablando de violencia, tras los hechos violentos ocurridos en contra de la Fiscalía de Quintana Roo, que dejaron 4 personas fallecidas, la Policía Federal envió un refuerzo. 300 agentes nos confirmaron esta mañana en este programa de noticias en vivo. 300 agentes de la Policía Federal fueron enviados a Quintana Roo. Esto nos lo confirmó el propio gobierno de Quintana Roo y dijo que esperan más, que esperan que lo refuercen más para este momento difícil, para mantener la seguridad en la zona de Cancún. Y esto nos dijo el subsecretario de Gobierno estatal, Francisco López Mena. Las líneas de investigación nos darán los datos, es muy pronto para llegar a conclusiones firmes, pero desde luego nosotros presumimos que el crimen organizado está detrás de esto, que este incidente está ligado también al del día previo en Playa del Carmen. Bueno, pues ahí está esta información sobre lo que está sucediendo en Quintana Roo. Habla de que el turismo no ha sido afectado, pero bueno, desde luego es un impacto muy fuerte lo que está pasando ahí. Ojalá que logre sortear pronto Quintana Roo, que vive tanto el turismo, esta situación crítica. Asunto importante, también lo que esta mañana presentamos en este programa en vivo de noticias con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, nos adelantó la información que está por dar en cualquier momento allá en Chihuahua. Anuncia un plan muy agresivo, digámoslo así, de recortes para enfrentar y para dar una señal hacia la sociedad mexicana y chihuahuense del uso del dinero público. Aviones, helicópteros, flotilla de vehículos, teléfonos celulares que de 1,500 los deja en 90. En fin, Javier Corral, el gobernador, dice que pondrá en venta, a la venta, varios bienes inmuebles, desde edificios hasta vehículos, aeronaves y una serie de medidas de recorte y de austeridad muy fuertes. Calcula que representarán ahorros de 1,700 millones de pesos, bueno, entre ahorros e ingresos, porque si va a vender los aviones, y va a vender, porque son aviones y helicópteros, no creo que es un avión, es una flotilla. Y bueno, pues aviones, helicópteros y todo lo demás. Entre los ingresos que recibirá el gobierno de Chihuahua con estas medidas y los ahorros, pues sí es un anuncio fuerte en sus dimensiones estatales. Así que esto nos contó Javier Corral esta mañana. Estoy proponiendo en el Congreso del Estado que autorice la desincorporación para objeto de venta de la Casa de Gobierno, la oficina alterna del gobernador del Estado, ambos inmuebles que son toda una cuadra en la ciudad de Chihuahua, con una superficie de 5,833 metros cuadrados y una superficie de construcción de casi 3,000. También estoy proponiendo al Congreso del Estado que autorice la desincorporación para objeto de venta de diversos bienes inmuebles que están ubicados en la ciudad de Chihuahua y en diversas partes del estado. Una parte de lo que nos dijo Javier Corral, usted podrá seguir la conversación completa, subimos para el On Demand todo este programa, así que ya lo podrá escuchar a la hora que quiera y ya completo, porque vale la pena escuchar paso a paso lo que nos dijo. También, bueno, junto con Javier Corral, hablamos en un primer momento también con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por esto que los gobernadores fronterizos, 4 de 6 gobernadores fronterizos, han acordado como una especie de pacto de Nuevo Laredo, y esto fue lo que nos dijo tanto Corral como Cabeza de Vaca en este programa esta mañana. Nosotros, los estados fronterizos, hemos estado conteniendo una serie de embates que se han estado viniendo, que va de la mano no solamente con el tema migratorio. Bueno, pues hasta aquí esta información, también importante sin duda lo que nos dijo Lidia Cacho, la periodista mexicana que radica en Quintana Roo, hizo toda una radiografía que podrá usted consultar ampliamente si quiere hacerlo en cualquier momento del día. Ya la transmitimos en vivo, pero queda ahí en Aristegui Noticias, disponible para que usted la escuche, una radiografía, literalmente, el mapa del crimen organizado de los últimos años y de hoy en Quintana Roo, como el marco obligado para revisar lo que ha sucedido del domingo en la madrugada a hoy en Quintana Roo, hechos de violencia que incluyen ataques directos a la Fiscalía General del Estado. Son las 11:13 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Ya habrá oportunidad, solo le comento brevemente que ayer presentó Carlos Martín Beristain, uno de los miembros de la Comisión de Especialistas Internacionales que estuvo en México para el tema Ayotzinapa. Bueno, ya presentó ayer en el Museo Memoria y Tolerancia este libro editado por FOCA, hablando de lo que ocurrió, pues, en esta experiencia de expertos internacionales que vinieron a México, que investigaron el caso Ayotzinapa, que ayudaron a conocer lo que ocurrió y lo que no ocurrió en este terrible asunto sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, como dice la contraportada del libro de Carlos, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurrió un hecho crucial en la historia reciente de México, con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero y el asesinato de 6 personas más, 3 de ellas estudiantes. El 2 de marzo del 2015 empezó su trabajo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la CID, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la investigación del caso, de acuerdo con los representantes de las víctimas y el Estado mexicano. El GIEI trabajó en el país durante 2 periodos de 6 meses cada uno, y en ese tiempo publicó 2 voluminosos informes que están ahí. Este libro, dice Carlos, está escrito por uno de los, bueno, dice la contraportada del libro de Carlos, está escrito por uno de los integrantes del GIEI, un testigo. Es una historia desde el corazón de lo vivido que parte de una experiencia y de una reflexión sobre lo que supone meter las manos en el dolor de las víctimas y el trabajo de un país como México para contribuir de forma efectiva a la resolución del caso Ayotzinapa. Ayer, en el Museo de Memoria y Tolerancia, fue presentado el libro de Carlos Beristain, El Tiempo de Ayotzinapa. Gracias de nuevo, gracias a quienes han estado aquí siguiendo esta transmisión completa o por pedacitos, gracias a quienes están haciendo posible que estemos aquí de regreso, de vuelta, en Aristegui en vivo, dentro de nuestro portal Aristegui Noticias. Y gracias a los apapachos, a las felicitaciones y a todo lo que nos han mandado desde el lunes. Gracias, gracias. Y hoy que es mi cumpleaños, pues más. La verdad que está pésimo que alguien diga, me felicitan, por favor, pero ya que, como me mandaron unas mañanitas muy lindas, me voy a despedir de esta manera para quienes cumplen años hoy. Entre otros, Javier Solórzano, mi compañero periodista, digamos que es para él. Y para mi hermana Teresa, que también cumple años hoy, no somos gemelas, pero tengo una hermana del 18 de enero. Así que felicidades, Teresa, Javier Solórzano y a todos los que cumplen años el día de hoy. Nos vamos con esto que nos mandó el muy estimado Herminio Rebollo con un mensaje de felicitación. Herminio, gracias. Mañanitas en náhuatl, en la lengua náhuatl, esta mañana, para despedir. Gracias y buenos días. La